videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Friki Town. Saludos y bienvenidos al 27º programa de A Friki Town. La verdad es que es increíble, 27 programas ya y aquí estamos. Bueno, en realidad creo que han sido algunos más porque entre una cosa y otra hemos hecho 30. La verdad son 30 programas, no está nada mal, para estar empezando está muy bien. Pero bueno, de este tema y alguno que otro más hablaremos ahora aquí con los que estamos presentes. Y bueno, vamos a comenzar presentando a alguien que no se le está por aquí por el batrolillo, que eso que es que es un hombre muy responsable y no bebe, ni fuma, ni nada, es un tipo impresionante, es Musashi. No hago nada de eso, que sepáis. Puedo tener vicios peores, en realidad. Que sepamos, la vida oscura la tiene muy bien oculta, es un campeón. Sí, tengo el Musashi, que es el que ves aquí, tengo Dark Musashi también, pero eso es un tema para hablar aparte. Pues cuéntanos, Musashi, ¿qué tal ha sido tu experiencia esta primera temporada que ya se acaba? Bien, a ver, bueno, tenemos en cuenta que la gran mayoría de nosotros no teníamos mucha experiencia con esto del podcast y la verdad es que para no tener experiencia nos ha quedado una cosa bastante potable, ¿no? Yo creo que nos hemos reído un montón con todos los programas que hemos hecho, con los Cinesin, los Bar Trollillo, la Disco 909, hemos hecho buenos monográficos, sobre todo Gref, que hemos descubierto, sabes, tampoco que es un genio en esto de los monográficos. Y tú que presentas como un campeón y todo lo que hemos intentado colaborar, oye, pues la verdad es que a mí me ha gustado bastante y creo que los que nos han escuchado, espero también les haya gustado mucho. La verdad es que de aquí se va aprendiendo mucho y es un día a día, y lo que no se aprende se edita y se recorta, que la tijera es maravillosa. Vamos a ir pasando con Seri. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué digo? Pues mira, dinos, ¿te ha parecido, qué ha sido para ti la experiencia de este año, de esta temporada, en participar en podcast y todo esto? Supongo que para ti, sobre todo, te quedarás sí. Con el WoW, ese programa que tanto ha aportado, que tanto, donde más te explayaste y donde más desenvuelta sí. Te vi. Bueno, ya había participado en algún podcast antes, pero vaya, fue un par de veces. Y me acuerdo, tío, la primera vez que participé en A Friki Town, que era... ¿Te acuerdas con el Machinarium? Que me paré, que eran 2 horas porque me daba vergüenza hablar por el micrófono y no me salían las palabras. ¿Tú te acuerdas de eso, Seth? Yo sé. Y ya como poco a poco te vas soltando y ya pues te van saliendo más o menos las cosas, aunque todavía pues no soy profesional y se nota. Y qué humilde, qué humilde. De habla y todo eso, pero bueno... Lo que no se arregle. Que no es profesional, dice el Seri, de verdad. Qué humilde. Ay. Y bueno, es bueno el del WoW, eso, me acuerdo. No sé, hombre, te emociona recordar cosas que jugaste y tal. Y bueno, ya no solo otro monográfico que hice, el Transformers Prime, por ejemplo, el de Silent Hill que hice contigo hace poco. Y ya, bueno, otro más chicos, Ganes y tal. Hombre, no he participado tanto como habéis participado, por ejemplo, tú o Gref, pero a ver si en la siguiente temporada pues participo más. Gref y yo, Grisef, es como Pili y Mili, que es que estamos en todos los podcasts últimamente, hay una cosa así como... Somos como un meme, estamos en todas partes, una cosa sí. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, paso a Fuin, que lo tenemos por aquí hoy también, Fuin Factory, que empezó con ese museo de los cacharros viejos y que ha ido pasando de un lado para otro. También lo tengo por aquí, sin embargo, Trollillo. ¿Qué te nos cuenta, Fuin? ¿Qué ha sido para ti todo esto? Bueno, el museo me lo dejaste tú. Los primeros capítulos en casting los destrozaste todos. Pues sin querer. Ya. Pero vamos, aquí aprendiendo a hablar, porque lo mío hablar no es mucho. Y bueno, poco a poco vamos cogiendo práctica. ¿Qué es lo más importante? Pues sí, claro. A ver, esta nueva temporada, cuando vengamos de vacaciones, nos ponemos las pilas y a ver lo que podemos hacer. Que hay sorpresas guardadas. Siempre. Yo también os tengo que decir una cosa. Yo empecé mis inicios en este mundillo. Musashi puede que lo recuerde. Fue con la asociación Reunen, en un programa que hice yo, que ahora hay otro que se llama igual, pero en su día yo hice uno con el mismo nombre, que se llamaba El Pixel. Joder, cómo me acuerdo. En el Puerto de la Torre, en la radio, y yo presentaba también allí. Y claro, eso fue, eso no era un podcast, era radio, pero una radio de onda corta. Sí, pero yo me acuerdo, claro, cuando estábamos en tu casa y estábamos allí todo, de las dos o tres veces que fui a tu casa, que fue cuando te conocí, de hecho que fue un día que fui a tu casa, precisamente con el tema este del programa, y tenías allí un lío montado también de montaje y maquetación y de cosas de estas de sonido, que yo me quedé, digo, Dios mío, que bien aprovechado los dos metros del cuarto, Dios mío de mi alma, este tipo de lo que tienes aquí montado. Y era brutal, macho, o sea, ya parecías un profesional. Ese fue el día de las 21 personas en una habitación, que era pequeñita. O sea, yo creo que ese día descubrí lo que pueden hacer 21 personas en un cuarto pequeñito, cómo se puede acumular el calor y los olores. Sí, sí. Lo aprendí en tu casa, me parece. Yo es que afortunadamente no tengo olfato. Por los que lo teníamos, no por ti, pero había X individuos allí, que es una maravilla aquello, por era una fiesta de olores. Sí, vamos, imposible de olvidar. Y bueno, de ahí en adelante, pues participé invitado en algún que otro podcast. Y después vinieron los chicos de Indie Podcast. Y bueno, Afriquitown ha sido lo último. Y bueno, no me he olvidado ni muchísimo menos de Grefg, pero he querido dejarlo para el último. No por nada, sino porque quería que se explayara. Porque Grefg ha sido no solo el director, sino ha sido el corazón y el alma de este programa. Ha sido el que ha tenido libertad creativa. Y ha ido dándole forma, ha ido haciendo pruebas, porque este programa ha ido evolucionando mucho. Empezó de una forma, creció de otra manera. Empezó con un formato, creció a 2 horas, después se redujo a 3/4 de hora, después volvió a crecer. Ha ido como mutando en plan Resident Evil, buscando su forma, su equilibrio, su sitio. Y de la misma forma, su autor ha ido buscando ese equilibrio. Y bueno, creo que es precisamente lo que él nos va a contar. ¿No te parece, Grefg? Bueno, por fin voy a hablar. Yo esta tarde me está llegando esto al alma, al corazón, hasta el pájaro se está escuchando de fondo ahí, hecho un hardcore. Como en todos los programas, es de escuchar pájaro de fondo. Además, acababa 40 horas semanales editando, cortando, nuestra... Este no tiene vida, hombre. Yo no tengo vida, tengo todo el santo día con el podcast. Pues no es cierto lo que dices. Este podcast, que debo decir que cuando empezamos, seguro que más de uno y más de dos diría, esto no va a llegar ni al tercer programa. El primer programa, el piloto, eso fue un parto, pero de casi un mes y pico. Casi un mes y pico para sacar un solo programa. Y cuando dijimos, después de un mes y pico ha salido esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a plantearnos hacer uno cada 2 semanas? Porque sí, este programa empezó siendo uno cada 2 semanas. Semana sí, semana no. Semana sí, semana no. Lo que pasa es que llegó el momento en que ya yo personalmente le tenía un poco ya el truquillo hecho a esto, porque yo cuando empecé, en base que los programas de edición no los dominaba, tampoco es que lo domine al día de hoy. Uno va aprendiendo truquitos de allí, de allá, de un lado, de otro. Y bueno, pues se vio la posibilidad de hacer, en vez de un programa de 2 horas, hacer un programa de una hora cada semana. ¿Qué pasa? Que ya se nos empezó a ir de las manos y empezamos a sacar los programas de 2 horas cada semana. Así que cuando nos dimos cuenta, pues estamos haciendo el doble de trabajo, pues la mitad del tiempo. Pero nada, muy bien. Como ha dicho Seth, pues no tiene nada que ver el primer programa con lo que fue o lo que ha sido los últimos. El primer programa que lo grabamos por cacho, tú graba esto, tú graba lo otro, tú graba lo otro, y cuando uno tenía ya todo, venga, ahora qué hacemos. A este último, que nosotros lo grabamos ya casi de un tirón, ya por un lado y por otro ya lo vamos editando, se hace mucho más ameno, mucho más rápido y mucho mejor. También tenemos unas perspectivas un poquito más altas, tampoco que vayamos ahí a cambiar lo que es el sentido de los podcasts con este programa, pero sí, queremos avanzar, queremos tener ya nuestro punto exacto de a dónde queremos ir. Teníamos una idea de que queríamos hacer un blog, el blog de Freaky Town, la página web que se ha quedado muerta, o sea, solo salen las actualizaciones de cada semana, cosa que, bueno, al principio me entristecía un poco, pero al tiempo dices tú, es que yo ya no le puedo echar más horas que le he hecho yo al podcast, no le voy a echar también a la web. Sí que me complace daros una noticia. Creo que todos vosotros lo sabéis, porque sería un muy injusto por mi parte no haberlo hablado, así que vamos a hacer como que nos sorprendemos, ¿vale? Y es que a partir de dentro de nada, nuestro podcast, aunque podréis seguir por ahora encontrándolo en afrikitown.net, se une a Fusion Freak. O sea, no es que se en Fusion Freak también podéis encontrar el programa de la Guardia del Sith, no es que no vayamos a fusionar con la Guardia del Sith, ni mucho menos. Podcast son podcasts totalmente diferentes y cada uno tiene su público. Es más, es estúpido porque nosotros tenemos ya una sección, el Dark Freezer, tanto Seth como yo, allí en ese programa de hacer. Pero es que participábamos tanto que ya directamente nos han guardado un asiento allí, una cosa así como. Sí, yo la verdad es que me alegro. Es una, yo creo que no lo hemos ganado a base de participar y de tener ganas. Y bueno, también pasa de que aunque uno tiene su sección ahí, aunque quizás para uno que diga, bueno, pues entonces, ¿para qué vas a seguir haciendo Freaky Town si puedes hacer el Dark Pixel, que también en cierta medida es casi lo mismo, tienes libertad para hacerlo? Y no te tienes que comer tanto la cabeza en hacer un Freaky Town cada semana. Porque en definitiva veo que es Freaky Town es diferente. Es diferente a lo que podamos hacer allí o lo que podamos demostrar allí. Y que en el fondo también tenemos ganas de tener un poco nuestra propia libertad. Y no, oye, no digo en ningún momento que Asier nos diga haz esto, haz lo otro, ni mucho menos. Asier es un profesional como la copa de un pino. Y nos da mucho margen, pero oye, queremos tener nuestro propio pueblecito de Freaky Town ahí montado. Y aunque eso implique que quizás a lo mejor la próxima temporada no nos encontremos siempre el programa de 2 horas, que a lo mejor nos encontremos programa de 45 minutos. Esto que estoy diciendo no me lo creo ni yo, porque eso es lo que dijimos hace bastante. Eso te iba a decir, no se lo cree nadie, vamos. Pero que me vengo a referir que bueno, que vamos a intentarlo, vamos a seguir con Freaky Town. No sabemos cómo va a continuar, pero sabemos que va a continuar y va a continuar con fuerza. Y os voy a dar la fecha de retorno. O sea, para el que esté atento, sepa que ese día vamos a estar aquí presentes. Y ese día no va a ser ningún otro que el día 1 de agosto. El día 1 de agosto, el primer día de agosto, Freaky Town, segunda temporada, estará aquí. Yo me parece que es demasiado para el 1 de agosto. Pero si allí es que... Allí con el fresquito. Y encima el 15 es la 10 de Freaky Town, ¿qué vamos a hacer? No digo yo, macho. Pues el día 1 estamos aquí. En afrikitown.net, no, en Fusion Freak, que no sé cómo lo apañaremos, pero allí estaremos. Y os esperamos a todos. Si no tenéis nada que preguntar, caballeros y señorita... Bueno, yo sinceramente creo que será una época de cambios y Freaky Town no ha terminado de mutar en plan Resident Evil, todavía no sé si le saldrá un ojo en el hombro o un hombro en el ojo, no sé, algo de eso le saldrá. Pero yo creo que seguirá buscando su forma, su equilibrio y su camino, como que dice. Sobre lo que estabas hablando antes de por qué no hacer las cosas en la guarida del Sith y demás, pues la guarida del Sith tiene su formato y su formato es muy bueno, pero es suyo. Nosotros tenemos el nuestro, que además es un formato muy adaptable a fin de cuentas, porque es algo quizá que ha definido mucho a Freaky Town, según yo lo veo. Mi opción tiende a ser mucho la de presentador, pero desde aquí, desde la grada, se ve muy bien la capacidad que tiene este programa, donde en un momento dado, si nos queremos poner a hablar de guitarra, nos podemos hablar de guitarra, y mañana si nos queremos pasar el día hablando de videojuegos, lo hacemos de videojuegos y pasado lo hacemos de cine. Es quizá lo que más nos define. Somos camaleones del mundillo friki, y si un día queremos hacer un programa dedicado a las cartas de Pokémon, vamos y lo hacemos sin ningún tapujo, porque es que así somos. Eso es quizá lo que más nos ha definido. Y eso, creo que ahora mismo los podcasts que estamos llevando, ningún, o sea, que estoy cada vez conociendo más, ninguno lo lleva de la forma que lo estamos haciendo nosotros. por eso debemos seguir como estamos siguiendo y debemos hacerlo como lo estamos haciendo. Es la manera en la que estamos trabajando y seguiremos teniendo nuestros especiales, seguimos teniendo mucho de qué hablar, seguimos teniendo muchas cosas del pasado que rescatar, muchas cosas del presente que rescatar, y bueno, no creo que nos vayamos a quedar aquí callados con todas las cosas que tiene que haber en un futuro, y sobre todo cosas como Diablo 3, ¿no te parece, Greg? Hombre, como Diablo 3, es que ese Diablo 3 ahora es nuestro presente, pero cuando volvamos el 1 de agosto probablemente siga siendo nuestro presente, porque este juego da para muchas horas. Ahora, si me permite solo comentar una cosita que bueno, es un poco tierna, y es que agradezco a todos los colaboradores, todos los que han pasado por aquí, a algunos más que otros, pues vamos, aunque suene un poco de aquella manera. Hay gente que, bueno, hacer un podcast no es fácil. Hacer un podcast no es... parece fácil, parece que juntarse un grupo de frikis con aquel que dice ponernos a hablar y lo que salga. Básicamente sí, lo que pasa que es el compromiso entre ese grupo de frikis. Ya no tenemos una edad como para decir tenemos todo el día libre, podemos hacerlo cuando nos da la gana. Realmente no todos estamos así, algunos solo tenemos unos horarios, y el poder encontrarnos en ciertos momentos pues puede llegar a ser un poco difícil. También hay que decir que cuando se empezó este proyecto se empezó con muchas ganas, mucha gente, muchos conocidos querían participar, y que finalmente, bueno, por una cosa por otra no participaron, o u otros que la responsabilidad pues le impidió continuar. Sí, es como si estuviera pegando unas pullitas por ahí, en cierta medida casi que lo es. Igualmente, también si tenemos algún oyente que, bueno, en algún momento diga pues yo quiero participar, están las puertas abiertas. Bueno, a ver, solo tiene que contactar. Solo tiene que salir corriendo, tiene la puerta abierta. El correo lo tenemos ahí, lo han utilizado poco. En el correo de afrikitown@gmail.com nos enviáis un correíto, nosotros contactamos, y nosotros respondemos algo que tenga mucho trabajo, entonces tarda un poquito más en responder. Pero nada. Y lo dicho, bueno, pues yo, si me dejas añadir una cosa muy leve, y por una parte no es que lo tenga, pero por otra sí, ciertamente lo que has dicho se hace un rato, tú te pegas una currada bastante importante, y me parece que Fui también lo ha dicho antes, ¿no? El tema de que ha sonado a coña lo de no tiene vida, pero es verdad, o sea, esto es un trabajo que qué bonito queda montado, pero es un trabajo que hay que hacerlo, y es lo que tú dices, y yo ahí me siento identificado, porque otras cosas es que estabas hablando de mí con los horarios. O sea, yo sé perfectamente que yo los horarios, lamentablemente, por más que pueda, o a lo mejor nos puede pasar más de uno, pues nos gustaría coincidir, nos gustaría haber salido en X especiales o haber aportado un poco más y no se ha podido, pero tú eres el que ha estado ahí, el que ha estado corta, pega, monta, recorta, ¿no? Y la gran mayoría de las ideas pues han salido de ti, y en ese sentido, igual que tú nos agradeces a nosotros, pues yo creo que nosotros tenemos que agradecerte a ti también, que nos hayas dado la oportunidad de participar en esto, y aparte también pues de las pedazos de curradas que te pegas, que la verdad que leche, después de casi 30 programas, pues es digno de reconocer ese trabajo y ese esfuerzo, digo yo, ¿no? Hombre, pues la verdad que sí. Hombre, se agradece bastante. Ahora, antes de que se me salte una lagrimita o dos, pues lo suyo sería ya dejar un poco esto del metapodcast. Si tenéis algo para ir terminando, para que la gente no diga, pero esto en el título decía que era un especial de Saint Seiya, ¿por qué están hablando ellos de ellos mismos? Porque... No, con comentar rápidamente que ha salido Juego de Tronos en Blu-ray. Y que Seth está jugando ya al Mass Effect con la cara de su personaje. Ah, sí, sí, está bien, muy importante, una noticia de última hora. Quisiera decir sobre Diablo 3 que hemos decidido no comentarlo todavía, porque yo, lo poco que he comentado de Diablo 3, tanto para Indie Podcast como para aquí, para Frikitown, he decidido darle un abordamiento, o sea, abordarlo de una forma distinta, porque el abordado normal lo está haciendo todo el mundo. Si queréis información de primera mano de Diablo 3, de verdad, poned Diablo 3 en Google, es que es fácil. Yo voy a esperar, y para cuando aparezca Frikitown en agosto vais a tener información. Para los que no estén, para los indecisos, para los que quieren entrar más en profundidad, Para todo ese tipo de personas van a encontrar cantidad de información, porque además algo que define a Diablo 3, y esto no me hace falta llegar más allá en el juego, es que va a ser incombustible de aquí a mucho tiempo. Como siempre es los juegos de Blizzard, vamos, Diablo 3 va a aguantar mucho tiempo. Y en agosto pues encontraréis un monográfico en algún momento. No sé si será el primero, el segundo programa o el tercero, pero vamos, habrá un monográfico de Diablo 3 y se hablará de la profundidad. O puede que antes de agosto, puede que tengamos un especial por ahí en ciernes, no sé cómo lo haremos. Pero sí se hablará de Diablo 3 y se hablará de lo que ha sido este mundillo de Diablo y de lo que ha traído este tema tan, tan especial y con todo lo que ha venido de por medio. Yo solo diré una cosa: si los que quieren un análisis de Diablo 3, tienen un 9 alto. Unos gráficos muy buenos, muy preciosista, un juego que es un vicio y ya está. A lo demás, bien diciendo, es un juego preciosista lo que has dicho, que está todo guapo, ha quedado súper ya, pero es que como he dicho, no vamos a hacer un análisis ahora mismo. Sí, es más, yo voy a decir otra cosa, esto se está grabando porque se han petado los servidores y no se puede jugar. Acabado de abrir. ¿Nos hacemos unas partidas ahora? Ah, pues sí, es verdad, ya acaba poja. Venga, no, fuera. Adiós, hasta el 1 de agosto. Saludos. Venga, hasta el 1 de agosto. No. Qué cabrón, nos tengo cagado. Lo que queréis irse de vacaciones para estar todos los santos días jugando al Diablo 3. No, que yo estoy viendo juegos de una vez. Viendo lo que decís, hombre. Estáis todos los santos días al Diablo 3. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar ya el monográfico y nos vemos cuando terminemos, que hoy me voy a hinchar a hablar. Voy a cogerte y te voy a superar en aquel especial de Regreso al Futuro, que tú no paraste de hablar. Pues hoy te paso yo. ¿No? Mientras solo me cojas para eso, parece bien. Y por cierto, un consejo, cojo una botella de agua. No, hombre, si la tengo aquí. Pues venga, nos vemos al final del programa. Hasta ahora. Hasta luego, Paqui. Adiós. Será plan de ir comenzando a trabajar. Y para ello vamos a iniciar un monográfico basado en Caballeros del Zodíaco, que me parece una magnífica joya para el cierre de la temporada de Afriki Town. Me parece una joya magnífica porque es precisamente una de las fricadas que más le gustan a Greg y también viene muy a tenor del videojuego que ha salido hace poco y del que vamos a hablar. Yo creo que sería plan de ir empezando y vamos a hablar de lo que es el manga, lo que es la serie que salió por el manga y las subsecuentes cosas que fueron saliendo, los spin-offs, los videojuegos y, hombre, cómo no, las figuras. Greg, que va a ser el maestro de ceremonias de todo esto, pues va a conducir el tema como bien le vaya apareciendo y no voy a alargar más. Adelante, Greg, cuéntanos. Bien, antes de nada hay que dejar claro para todos que esto no va a ser un super monográfico muy documentado, sino más bien un monográfico, un ABC, un Saint Seiya for Dummies, para que todo el mundo pues descubra un poco este mundillo. O sea, no nos vamos a centrar, no vamos a dar detalles, para eso hay unos magníficos podcasts dedicados solo al mundo de Saint Seiya. Aquí solo vamos a hablar un poquito de cada cosa, detallar un poco de cada cosa, decir alguna curiosidad, comentar la base, y si a alguno le gusta, pues mira, como he dicho, en el mismo sitio donde estáis escuchando este podcast, fijo que encontráis más podcasts, pero solo dedicados a Saint Seiya. Ya, sin querer alargarme demasiado más, pues comento, vamos a hablar, como ha dicho Seth, de lo que es el manga y el anime. Contaremos alguna diferencia, quizás no todas. Hablaremos de las películas, también hablaremos de los spin-offs, de Saint Seiya Episodio G, de Lost Canvas, de incluso esta nueva que se está emitiendo en estos momentos, que es Saint Seiya Omega. Hablaremos de los videojuegos y terminaremos hablando de las figuras de Saint Seiya, de las figuras vintage y de los Mike Lord. Así que después de esta pequeña charlita inicial vamos a hablar de lo que es la obra de Saint Seiya. Y yo creo que lo suyo sería empezar a hablar del creador de este mundo, que no es otro que Masami Kurumada. Masami Kurumada, nacido en Tokio en 1953, del signo de Sagitario, cosa que, bueno, nos hace un poco pensar en... ¡Oh! Fíjate tú qué caballero es el primordial. Enchufes por ahí. Pues nada, este hombre, aparte de Saint Seiya, que ha sido, digámoslo así, su obra principal, ha tenido otras obras como Rig ni Kakero, Fuma no Kojiro, y una que para mi gusto es un clon de Saint Seiya, BTX. No quería interrumpir antes, pero este hombre tiene ya 60 años casi, ¿no? Sí, este hombre es mayorcete ya, o sea, tiene sus añitos, aunque no lo parezca. Digamos que la obra, su obra principal, la de Saint Seiya, este manga se empezó a publicar en la Weekly Shonen Jump en 1986 y abarcó desde enero del 86 a diciembre de 1990. Finalmente fueron 28 tomos que se distribuyen en 246 capítulos en total. Hay que aclarar ciertas cosas, básicamente que a nosotros de estos 28 tomos nos llegaron, si no me equivoco, la cantidad de 18, que era lo que abarcaban los dos primeros tramos de la serie, quedándonos un último fuera. También cuando lo pasaron a animación quedó así. El anime abarcaba de los tres arcos que abarca el manga, que digámoslo ya, son la batalla del santuario, Poseidón y por último la saga de Hades, que es bastante más larga. Digamos que la saga de Poseidón enlaza con estas dos. A nosotros, en la animación en principio solo llegó hasta la saga de Poseidón. En España el manga se publicó en principio por Planeta de Agostini en formato comic book, como en su momento los conocidos la serie roja de Dragon Ball. Fueron un total, si no me equivoco, 83 números que abarcaban los 18 primeros tomos. A partir de ahí, digamos que empieza la última parte, que es la saga de Hades, que quedó inédita en nuestro país hasta la publicación a principios de la década pasada por parte de Glénat. Hay que indicar también una cosa: Glénat publicó en formato tomo toda la serie al completo, desde el tomo número 1 hasta el 28, pero lo publicó en dos tandas, publicándolo del 1 al 18 y al mismo tiempo del 19 al 28. Para la gente que ya tuviera los tomos, bueno, la serie de Planeta de Agostini, pudiera continuar solo con la parte de Glénat. Actualmente se está publicando una reedición que es lo que se llama el Kanzenban de Saint Seiya. El formato de página es un poco más grande, no tan grande como el cómic que sacó en Planeta Agostini. Añade las páginas a color que estaban inéditas en nuestro país y que realmente no se habían publicado desde hace bastante, y se compone de un total de 22 tomos, sustituyendo actualmente lo que podamos encontrar de Saint Seiya por este Kazenban. 22 tomos de 10 euros cada uno. Es una edición bastante buena, quizá el precio pues pueda parecer un poco caro, pero es lo de siempre, quien algo quiere, algo le cuesta, en definitiva. como decía, el formato tomo, formato tankobon, que era de 28 tomos, pues se dividía en tres partes, que era, uno era la saga del santuario, del tomo 1 al 13, la saga de Poseidón, del 14 al 18, y la saga de Hades, que eran del tomo 19 al 28. Para no continuar, para no ir hablando más de quién, en qué consiste esta saga, voy a hablar un poco del anime, y como ciertas partes son, digámoslo así, son iguales, pues ya no nos reiteramos en ello. En cuanto al anime, fue emitido en TV Asahi, una cadena que ha emitido otros animes como Doraemon o Shin-chan, Yu-Gi-Oh, etc. Esta, lo que es el anime, se emitió entre octubre de 1986 y abril de 1989. Un total de 114 capítulos que abarcaba tres arcos argumentales diferentes un poco a lo que es el manga, ya que en este hay una parte totalmente inédita al manga, creada para la ocasión, que sería la saga de Asgard. La saga de Asgard realmente es un punto de vista o una cosa rara con respecto a un pequeño capítulo que hay en el manga que cuenta una historia sobre Hyoga. Esta serie nos llegó a principios de los 90 a España, emitida en principio en televisión española los domingos, casi a la hora de comer. No sé si alguno recordará, alguno será tan viejales como para eso. Yo, por ejemplo. ¿Tú recuerdas aquel momento? Pues esa serie aquí creo que nos llegó hasta la parte de los Caballeros de Plata, si no me equivoco. O sea, a los Caballeros de Oro no se les olió. Creo que no. Yo creo que cuando yo llegué a ver la saga de Santuario... No, espera, sí. Sí, la primera vez que se emitió llegó al Santuario, pero no la terminaron. No. O sea, no se llegó a emitir la saga del Santuario entera. Todo lo que eran los Caballeros de Oro quedó inédito. Yo recuerdo haber llegado a ver de entrar a la Casa de Poseidón y de no llegar a ver el final de la Casa de Poseidón y quedarme muy cabreado porque no vi el final y decir, bueno, ¿y ahora esto cómo acaba? Y de cortarme la serie y de, bueno, tardar no sé si años a que Telecinco la reemitiera. Pero cuando tú te refieres a Poseidón, más bien será a una casa... Géminis. Bien. Géminis, casa de Géminis. Y quedarme ahí con la gana de enterarme de cómo acababa aquello. Y nada, hasta años más tarde no ver cómo acababa aquel combate, cómo acababa la saga de Santuario, e incluso ver a Asgard, que era para mi gusto una especie de clon de la saga de Santuario, pero con otro escenario, por decirlo así, ¿no? Y es lo que yo he visto de Caballero, no he visto más. Decir que, bueno, en estos 114 capítulos, pues se cortan antes de empezar con la saga de Asgard, ya que no se llegó a un acuerdo, por lo cual no se continuó la serie. Años después sí se continuaría, para el 2002, en el cual se crearon la primera tanda de ovas que abarcaban la parte de la saga de Hades. Pero eso ahora llegaremos. La serie clásica, pues estuvo creada por, bueno, fue animada por Toei Animation y dirigida por Kosho Morishita y Kazuhiro Kikuchi, y siendo uno de los animadores principales Shingo Araki, tristemente recién fallecido Shingo Araki, que se encargó del diseño. Hay que destacar también la banda sonora de esta serie, que corría a cargo de Seiji Yokoyama, que es muy particular y bastante bastante conocida. Incluso a ti, que Saint Seiya no te hace mucha gracia, tú los temas de Saint Seiya, ¿cómo los verías? Hombre, me pasa como en casi todas las series, tanto las mangas como incluso las europeas de la época. Después incluso resaltar a tono anecdótico una serie de aquellos años jóvenes míos, como fue la de Eras una vez el espacio, que aquí todo el mundo nos tuvimos que aguantar con el opening de Parchís que nos endilgaron, y yo recuerdo más la canción original de Luis Barillé, que es el tema principal que se escucha a lo largo de toda la serie. Pues con Caballeros pasa igual, tú escuchas a lo largo de la serie el tema Saint Seiya, que es el tema que se canta, que es el opening original que se escucha en Japón, ni a ti, teníamos que escuchar ese tema que es el Le Chevalier du Zodiac, cantado en francés, que se tradujo aquí en España, no sé quién lo cantó, que es el que pusieron en Telecinco y creo que en la primera también. No sé quién tradujo aquella canción, nunca me he puesto a averiguarlo, pero alguien lo cantó, que es como lo mismo que pasó con Dragon Ball y con cuánta gente, cuántos openings se cantaron en aquellos días. Telecinco, de hecho, es que tenía una política de que todos los openings tenían que estar cantados, todos. Entonces, claro, muchos de esas de esos openings manga originales se perdieron a lo largo del tiempo y ahora, pues gracias a YouTube y a bueno todos los canales que es internet en general, pues se ha podido escuchar, pero el tema Saint Seiya, si no fuera por internet, que vamos, ni lo hubiéramos podido escuchar, más allá del fondo que se escuchaba en las presentaciones de los capítulos, que se escuchaba una versión instrumental de ese tema. Y sí, es magnífico el tema, lo que es el tema guitarrero, que es el que abre lo que es la serie. Sí, pero la banda sonora en general es muy buena. Es muy épica, no, sí, es muy buena. Muy acorde, y no sería Saint Seiya lo mismo sin esa banda sonora, las cosas como está son. Está muy bien, además usa mucha orquestación, a veces tira de guitarreo y a veces tira de orquestación según las necesidades, y eso transmite mucho a la hora de transmitir epicidad, de generar epicidad en un combate. Según las necesidades o la lástima, ese tema cantado femenino de yoga, de cuando le dan los momentos tristes, porque ese tío se da unas depresiones muy malas, está de psicólogo el pobre, y cuando le daba, no solo pasaba con él, pero era el que más, cuanto más veces se escucha ese tema, ¿no? Cantado, y la verdad es que sí estaba, tenía, recurría a muy buenos temas según la necesidad. Para continuar un poquito, para no perdernos, pues diré que esta serie la publicó en España posteriormente la edición sin censura, porque bueno, la versión que vimos en Telecinco a principios, mediados de los 90, estaba muy censurada, tenía muchos cortes, había cosas que no nos encontrábamos, desde el momento corte de oreja a Cassius, que se produce en el primer capítulo, que se omite, pero en la serie que publicó Selecta Visión sí, sí la encontramos completa. Serie que, bueno, se salieron packs recopilatorios con dos DVD y finalmente salieron packs recopilatorios con las sagas casi completas. Es lo de siempre, que te gusta tanto que lo compras al principio, pero cuando te das cuenta han sacado una edición que le parte a lo que tiene. También Manga Films en su momento publicó las cuatro películas que serían Saint Seiya, bueno, Los Caballeros Zodiaco, La Leyenda de la Manzana de Oro, la Batalla de los Dioses de 1988, también de 1988 La Leyenda de los Santos Escarlatas y del 89 El Guerrero del Armagedón. La publicación de estos, que en su momento se hizo también en cinta de vídeo, en VHS, pues recordaba lo que al mismo tiempo estaba haciendo el éxito de la venta de los OVA de Dragon Ball. Decir sobre estas películas, y para no volver a hablar de ellas más adelante, es que a mí personalmente todas me parecen una basura. Tampoco se hacen cuenta de ellos en el manga y se puede decir que no son canon, aunque es una de esas cosas que tendría que investigar un poquito más, pero dudo que sean canon, porque si no habrían muchas cosas que no tendrían sentido más adelante. Posteriormente se hizo otra película que sería Saint Seiya Capítulo del Siglo, o sea Tenkaigen Hoso Overture. Esta fue publicada en 2004 y tampoco es una gran película, la verdad es que es un poco aburrida, es muy lenta y en principio nos presenta un Seiya casi vegetal, vegetativo, en una silla de ruedas cuidado por Saori, que tiene poco que ver con lo que hay al final del manga, ya que bueno, al final del manga de Hades pues nos encontramos ciertas cosas que bueno, no vamos a contar aquí, pero vamos, que no tendría coherencia y se inventan algo para ahí y meter un poco el tema. Hay también planeada una película Saint Seiya en 3D que creo, no sé si era para final de este año o principio del próximo año, la verdad es que no lo tengo excesivamente claro. Yo creo que ya es el momento que hemos hablado de lo que era la serie. Ah, bueno, no, que va. me falta una cosa muy importante, y es que no he hablado para nada de la parte de Saint Seiya y Hades. En 2002 la Toei pues dio luz verde a que se creara el anime de, bueno, de la parte de Hades. Esto se iba a planificar en formato OVA, para la venta en vídeo, y iban a hacer en principio una en dos temporadas, una que sería el capítulo Santuario y otra capítulo Infierno, ya que Hades se divide realmente en dos partes, que no tengo que explicar, una en el Santuario y otra en el Hades, en definitiva. Estas se empezaron a emitir entre noviembre del 2002 hasta abril del 2003, y fue emitida en una televisión de pago llamada Sky Perfect, igual que más adelante se publicaría, bueno, se emitiría la parte Inferno. Aquí las dos están publicadas, o sea, también por parte de Selecta Visión, y pues serían 13 y 13 capítulos, y luego posteriormente había una tercera parte de dos capítulos que se era capítulos Elíseos. Ahora que hemos hablado de todas las series así a grandes rasgos, pues vamos a hablar de las partes que cogen estas series, y casi que lo principal sería presentar un poco a los personajes sin enrollarnos demasiado, ya que, bueno, digamos que si no nos tiraríamos aquí demasiadas horas de grabación. Y bueno, Saint Seiya, se llama Saint Seiya por el protagonista, Seiya, para muchos el enchufado, porque es uno de estos personajes que dice, ¿cómo puede llegar a ser un personaje con tan poca carisma protagonista? Como nota, hay que indicar que todos los personajes principales de Saint Seiya tienen en torno de 13 a 15 años. O sea, aunque lo veáis que parecen muy cortidos, que parece que tienen los 20, 20 y poco, no, tienen 13 a 15 años, eso no se lo cree nadie. Yo diría que tienen 13 o 15 años en cada pata, pero bueno, ¿tú qué opinas de eso? Cada otra parte del cuerpo que no debería mencionar, pero vaya. Exactamente. Seiya, digamos que el protagonista es un huérfano, como todos estos personajes han sido criados en un orfanato, y a partir de cierto punto pues son llevados a un entrenamiento que posteriormente hará de ellos los caballeros del Zodíaco. Es entrenado por el Santo de Plata del Águila, que en todo momento se presupone que puede ser, digamos, la hermana perdida de Seiya. Esta se llama Marin. Luego, más adelante, se aclara todo lo que es la historia de la hermana de Marin, porque también había perdido un hermano, etc. Y en principio, Seiya se tiene que enfrentar a Cassius, un señor que no sé cómo se iba a poder poner la armadura de Seiya, porque del caballero de Pegaso, porque el tío era enorme, era un armario empotrado 3x3, pero daba igual, se pondría la armadura supongo que serán adaptables. Lucha contra él para conseguir la armadura, cosa que, bueno, no le cuesta nada conseguirlo. Y a partir de ahí, pues empieza con la primera parte de la serie, que es el Torneo Galáctico. En este Torneo Galáctico encontramos también al resto de personajes, que sería Shiryu, que es el Caballero del Dragón, el cual se enfrenta, de origen chino, el cual y en todo momento vacila el que tiene el puño más poderoso de los Caballeros de Bronce y el escudo más poderoso también. También nos encontramos a Andrómeda, Chun, el Caballero de Andrómeda. Que también encontramos al caballero Hyōga del Cisne, que, tío, están todos estos personajes traumados, que si uno con el hermano, que si es un mariquita playa, que es el Chun, pobre caballero del dragón, que la mayor parte de la historia está ciego. Por otro lado, tenemos está soltando sangre. No, pero eso es una cosa común entre todos los caballeros del Zodíaco. Hay una cosa que es la sangre en los caballeros zodiacos es casi eterna. No sé cuántos litros de sangre podrán tener. Que los caballeros zodiacos es la serie que usan los vampiros para masturbarse. O sea, es la peli porno de los vampiros. Usan caballeros zodiacos y los esconden debajo de la cama. al final de este pequeño torneo galáctico, en el cual vemos también a los caballeros de bronce secundarios, como lo llamamos, Van del León Menor, Heki del Oso, Ishi de la Hidra y demás morrayas, bueno, Jabu del Unicornio, que en principio parece que va a hacer algo, pero finalmente no lo hace. Nos encontramos que de pronto aparecen los caballeros negros, que no son otros que los caballeros, pero pintado de negro. Es muy, todo muy original. Y aparece Iki del Fénix, el primer malo maloso de la serie, que finalmente se trata del hermanastro, uy, he dicho un spoiler, hermano de Shun, del caballero de Andrómeda. Al final de esta pequeña saga, pues termina con el fallecimiento, muerte / cataplof de este caballero del Fénix. Pero, como del Fénix, resucita. Qué típico. Sobre los caballeros negros, poco tengo que decir. Aparecen y lo mismo que van apareciendo, van muriendo. A mí lo que me encanta es que los caballeros son clones exactos de los caballeros normales. Hay que ser triste para ser un clon de otro caballero que se supone que no son nada, como los caballeros de bronce, pero da igual, ¿no? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Soy aspirante a algo que ya de por sí no es mucho, pero vaya. Después de esto, pues nos encontramos algunos capítulos de relleno, como puede ser los caballeros de las profundidades, que lo conocen en su casa a la hora de comer, y caballeros como Heracles, el puño de Heracles y toda esta, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero da igual, eran relleno. Yo recuerdo los caballeros esos tecnológicos, que eran el intento de hacer caballeros de Zodíaco con tecnología, no recuerdo. Sí, digamos que eso eran los caballeros de acero. Son tres caballeros que aparecieron durante tres capítulos, y acto seguido algo se abrió, un agujero negro se abrió, se los tragó a los tres y nunca más aparecieron. Eso digamos que fueron tres caballeros hechos para hacer las figuritas para posteriormente venderlas. No sirvieron para otra cosa. Sí, aparecieron en la parte de los caballeros de plata, humillaron a algunos caballeros de plata, pero bueno, el tema de la humillación en Saint Seiya es muy recurrente. Al principio de la saga de los caballeros de plata se enfrentan a Misty del Lagarto, que es, digámoslo así, es lo más calle que te puedes echar la cara. Un caballero de plata que nunca había sido golpeado, que era el más poderoso, era muy poderoso, muy muy poderoso, tan poderoso que en un momento dado Saiya le consigue aceptar un golpe y este hombre sangra un poquito, así que se ventila Saiya, cosa que bueno, todo el mundo sabe que es imposible, porque luego este hombre tiene un sueño con Atenea que le dice que se levanta y otra vez a pegar a Tochina, pero mientras que se levantaba o no se levantaba, este tío, y alguno se acordará en la serie, porque quizás nos podríamos meter con el tema de la homosexualidad en Saint Seiya, pero no lo vamos a hacer. Este hombre en un momento se quita la armadura, se despelota y se mete en el mar para limpiarse. Tiene toda la lógica del mundo. Luego con todo el salitre te vas a quedar en gruñido perdido. Homosexualidad, no sé, pero te arriesga que se te meta un pescado por el culo, que lo mismo le da gustirrinín, pero puede ser poco recomendable, ¿eh? Sí, esta parte, tanto en el manga como en la serie, es un poco... ¿Qué estoy viendo? Por favor, decidme, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué es necesario que este hombre se despelote y se meta en el agua? No, no era lógico. Ese digamos que era el caballero de plata más jodido, porque se supone aquí los niveles en Saint Seiya, no sé si eran por problemas de traducción, es posible porque la traducción de la versión española era un poco de aquella manera, pero se supone que eran no sé cuántas mil veces más poderosos que los caballeros de bronce, y los caballeros de oro eran a su vez no sé cuántas mil veces más poderosos que los caballeros de plata, o sea, eran proporcionalmente imposibles que uno se enfrentaran a otro. Da igual. Esos porcentajes. Los de bronce rompieron las estadísticas y ya está, vamos. Exactamente, las rompían una y otra vez. En cuanto a los otros caballeros de plata que aparecen, hay que destacar al gol de Perseo, en el cual, pues. Bueno, es cuando Shiryu empieza a tomarle el gusto eso de meterse los dedos en el ojo, ya que el tío tenía un escudo que convertía en piedra. Y para vencerlo, pues, a ver, no tiene otra lógica que esa. Sirius, siempre, casi en casi toda la saga, está el pobre ciego. Salieron otros caballeros de plata, pero es lo típico de siempre. Al principio son muy, muy, muy poderosos, pero al final, cuando te das cuenta, Seiya ya se los carga de dos y de tres en tres. Porque da lo mismo, ya están con el ánimo subido y pueden con todo. A partir de ahí, pues, y una cosa que no he comentado antes, y es que en principio, cuando hicieron el primer torneo, el ganador del torneo se iba a quedar con la armadura de Sagitario, una armadura que finalmente dista mucho de lo que será posteriormente. Aunque no tengo muy claro si estos son problemas de traducción o no, quizás no, o quizás sea problema de coherencia, de que nos inventamos una cosa y luego vamos a por otra. Se duda de que existieran más caballeros de oro. Y en un momento dado empiezan a aparecer otra vez los caballeros de oro. Y ahí es donde aparece, o nos empiezan a meter en lo que será quizás para muchos la mejor saga de Saint Seiya, la batalla de las 12 casas. Desde luego es la más sacada en videojuego y la que más se ha tocado. Sí, me podría enrollar mucho con esta saga y la verdad es que ya llevamos mucho rato hablando y no queremos superar ciertos podcasts que hemos hecho de 2 horas y pico. Pero digamos que por H o por B todos los caballeros de bronce se van enfrentando uno a uno, excepto excepciones, a los caballeros de oro. Mu de Aries, Aldebarán de Tauro, a Máscara de Muerte de Cáncer, a Ioro de Leo, a bueno, Chaka de Virgo. Hay algunos que no te enfrentan, ¿no? ¿Por qué? No, pero es lo que iba a decir. Hay algunos que no te enfrentan porque o son colegas o directamente han muerto anteriormente o cosas raras. Bueno, y todo con un tiempo límite porque... Sí, tienen 12 horas para cruzar todas las casas. Hay que decir que el que lo vea dice, hostia, 12 horas para pasar esto, sigues andando, no ves si tardan. Claro que se enfrentan a estos caballeros de oro. Cada caballero de oro se suele enfrentar contra un personaje de la saga y los otros van pasando. Yo diría una cosa, no sé si tú llegaste a ver esta saga, ¿verdad? Sí, la saga de Sempodio sí la vi. Y yo recuerdo de pequeño, porque que tendría 11, 12 años cuando la vi, que todo el mundo quería ver cómo era el caballero zodiaco de su signo. Cosa que, bueno, ya la habían visto porque la figura habían salido antes y te habían spoileado todo posible encanto sobre eso. Pero... yo aquí desde Freaky Town quiero mostrar mi sentido pésame por todo aquel que fuera caballero de Piscis. Sí, no tenías un caballero grande y molón como pudiera ser Tauro, aunque luego fuera un pena. No teníais un caballero como fuera el caballero de Leo, que era bueno y poderoso. Capricornio, que era encima era un caballero español. Escorpio, que bueno, aunque iba con la uñita pintada, pero no mostraba nada. Pero cuando llevabas al caballero de Piscis, decía, otra vez lo han hecho. ¿No tenían bastante con el caballero de la lagarta? No, caballero de Piscis. Qué triste. No recuerdo yo el caballero de Piscis, quizá lo borré de... Mira, el caballero de Piscis, y como cosa curiosa, en la edición española, la primera vez que sale, sale con voz femenina, como si fuera una tía. Imagínate, ya te... No lo era. Era un caballero nombrado entre todos el más bello de todos los caballeros de oro y el más bello de todos los caballeros zodiacos. Para nosotros no era precisamente bello. O sea, si ves que era un personaje un tanto andrógino, pues sí, era andrógino. Pero llamarse Afrodita de Piscis y ser tal como es, pues hay cosas que son muy tristes. Antes de terminar la saga que, curiosamente, el malo de la saga se llama Saga de Géminis. Esto es un poco un pequeño spoiler, pequeño, pero bueno, tampoco es tanto. Ese era el patriarca. O sea que es como la cerda del Indie Podcast, que es la matriarca, pues este es el patriarca, ¿no? O sea, ese es la patriarca. ¡El patriarca! La matriarca, pues. Aquí el patriarca, sí. Era el malo, maloso, que detrás de ahí se que ocultaba... Que tenía un síndrome bipolar raro. Sí, el caballero de Géminis. Ahí el Géminis, bipolaridad, tal y cual, pascua. Después de derrotar al Géminis, bueno, lo que pasa, no voy a contar nada más, pues se termina lo que es la saga de las 12 casas. Y saga que quizás, hablada por mí, no queda tan épica como es. A mí me encantó, me sigue encantando. Son menos capítulos de lo que parece, porque cuando uno es pequeño le pasa como los enfrentamientos de Oliver y Benji, que parece que cada partido dura 17 capítulos, pero en verdad duran 2. Pues a la saga de las 12 casas realmente es muy cortita, no creo que eran 14, 15, 16 capítulos, no eran más. Lo que es la saga propiamente dicha, después de terminar con los Caballeros de Plata y toda la pesca. Pero se fueron capítulos muy intensos, casi iban a Caballeros de Oro derrotado por capítulo, pero parecía que duraban mucho más. Imagínate lo que es cuando te lo cortan a mitad de arco y se acaba la serie. A destacar alguna cosilla más, pues aparece otra vez el caballero de... Nuestro caballero de Iki del Fénix, resucitado, ya ha hecho todo un cani, como fue para todos, el cani del Zodiaco. Uy, esa parte la... lo que era la parte del... de los recortes de sentimiento aquellos de las sensoriales que le hicieron, aquello era glorioso, vamos. Sí, bueno, no es que apareciera Iki aquí, hubo capítulos previos en los que ya aparecía. Pero bueno, había capítulos previos que te metían en lo que iba a hacer posteriormente las 12 casas. Las 12 casas para salvar a la pobre Atenea. Ah, Atenea, que era una pena, la pobre Atenea era una pupas. Siempre le pasaba algo. Iki es el personaje que le pasa como a Vegeta o a Piccolo en Dragon Ball. Es de los que acaba molando más porque no es el blanco impoluto que siempre hace todo bien, sino que es un poco como el macarra del grupo, ¿no? Que parte la pata porque es más cafre que los demás. Yo no soy tan mariquita como toda esta gente que están siempre... que soy bueno. No, él es un poco más macarra, más cafre. Y quizá un poco más expeditivo, ¿no? Exacto. Es un poco el personaje que mola porque no es tan blanco y tan enchufado como Seiya, ni es tan soso como puede hacer el Caballero Dragón, que sí, molaba mucho porque era chino y tenía un tatuaje en la espalda. Pero... Hacía cosas raras con cascada. Y bueno, Hyoga tampoco era... Aunque Hyoga, hay que decir... Aquel desafortunado incidente que le pasa a Hyoga cuando lo meten en un cubito de hielo gigante, consiguen sí, destruir el cubito de hielo. Y otra vez más, Saint Seiya lo deja en manos de las fans yagueras. Es que más claro agua. Momento en que Chun de Andrómeda dice: voy a calentar al caballero de Hyoga, que está muy frío, le voy a calentar con mi cuerpo. Y ahora aquí es cuando se tendría que escuchar la de You touch my tralala, my ding ding dong. Y yo me imagino a los espectadores diciendo: oye, ¿por qué me duele el culo? Exactamente. Pero bueno. Son cositas que pasa con la serie. Ya a partir de ahí, pues quizá el tema del momento Gallar va desapareciendo. Sigue ahí presente porque el personaje de Shun es muy así. Personaje que fue el personaje favorito en Japón en todo momento. Personaje cuando es un pena, que sí que no hace apenas nada. Que cuando decía, ¡ah!, se ha enfrentado a alguien y lo ha ganado, por fin ha hecho algo en la vida. Creo que ese hombre tuvo el día mágico cuando entró en la casa de Géminis. No, y cuando se enfrentó al caballero de Afrodita de Piscis, que por fin hizo algo. ¡Qué pelea de gatas tuvo que haber! Sí, ese... ¡Paloca tú! ¡No, paloca tú, calma! Yo sé. Pues esto terminaría aquí, para no enrollarnos más. Hay una pequeña historia en el manga, que es la que decía yo de Hyoga en el país de los hielos. De los Yellows. Hyoga, que es ruso, pues está siempre traumado con la madre que está un barco hundido en una camita, todo bien puesta, conservada por el frío. Yo no sé cómo se conserva por el frío, los de Titanic tendrían también que estar enteritos y no lo están, pero la madre de Hyoga era diferente, ahí estaba madre de Hyoga, que ya se hundió para los restos cuando el caballero de Acuario en un momento dado ya se harta de tanto culebrón de esto y dice, toma por culo. Y se cae. Estaba ya de la musiquita que ella hasta las narices. Dijo, mira ya con la música a las narices, coño. Venga, te hunde ya y te callas. Exactamente. Esta pequeña historia, pues, os la dejamos para el que quiera leer el manga. Es que es muy cortita. Con nada que contamos, ya la hemos contado entera. Pero aquí, lo que es el anime se sustituyó por la saga de Asgard. A ver, si a alguien le interesa, técnicamente es cierto que el hielo conserva los cadáveres porque los saprófitos, que son las alimañas que se alimentan de los cadáveres, en el hielo, en el frío, no pueden alimentarse de los cadáveres. Pero también es cierto que hay otro tipo de animales que se pueden alimentar de los cadáveres y por eso los cadáveres no aguantan en lo que es el agua helada. Ahora, la cosa está en que... por ejemplo, sí pasa que en Rusia ha pasado caso de que tienen que incinerar cadáveres porque si tú los entierras, se quedan allí. Se te los encuentras después y están allí enterrados hasta cuando los dejaste. Eso ya se han dado casos, ¿eh? Eso es verídico. Lo que pasa es que la madre de Hyoga no estaba en un cubito metido, como estuvo Hyoga en su momento, sino que estaba ahí en el agua, tan feliz como una perdiz. Se la hubiera comido. Sí, o sea, no quedaría nada, señores. Eso fue un error. Eso es la licencia artística de los autores, pobrecito, déjalo, que sean felices, es que... Bueno, pues en la saga de Asgard comenzamos con que el caballero de Tauro, Aldebarán de Tauro, ha sido derrotado. Y aquí es cuando vamos a puntualizar, el pobre caballero de Tauro es un pupas. Al pobre caballero de Tauro, que al principio lo vemos todo grande y lozano, a partir de ahí es como cuando teníamos que enfrentar a alguien para demostrar que eran tan poderosos o más poderosos que los caballeros de oro, ahí estaba Tauro para ser humillado. Pero eso es como en todas las series, o sea... No, pero es que con el caballero de Tauro, pues en la saga de Asgard, cuando empieza, pues derrotado, vilmente... Y es derrotado por Sid de Mizar. Luego te enteras que es que este hombre pues tiene un hermano gemelo que es la armadura negra, el otro la armadura blanca, que si tal, que si cual. En esta saga nos encontramos que Hilda de Polaris pues quiere tomar el santuario y gobernar la tierra. Hilda, que para ello ha despertado las 7 legendarias armaduras de los dioses guerreros de Asgard. Tendríamos así a Fenrir de Epsilon, a Hagen de Beta, a Mime de Eta, a Alberic de Delta, a Cid de Zeta y al gemelo que sería Bud de Alcor Zeta, al gigante Thor de Gamma y por último al jefe jefazo que sería Siegfried de Alpha, que se supone que es el más polludo de todos. Para muchos, me incluyo de ahí, es una de estas sagas, la saga que menos he visto. En esta saga, pues Hilda de Polaris intenta conquistar el mundo a su manera. Empieza a derretir los hielos, por lo que el mundo se aboca a una desglaciación y posterior inundación de todos los países que pillaran por medio. Por lo que Atenea pues se va a intentar detener el deshielo y mientras esto se tiene que enfrentar a los caballeros de los dioses guerreros de Asgard. Pasan X cosas. No las voy a detallar aquí. Finalmente pasa lo que pasa, que Hilda estaba poseída por el anillo de los Nibelungos, que si esto, que si lo otro. Y esta serie, esta parte que no se encuentra en el manga, enlaza finalmente con una parte que sí está en el manga, que es la parte de Poseidón, en la cual al final de la saga aparece el caballero de Siren de Sorrento, al cual se enfrenta contra uno de estos, no te voy a decir cuál, o no os voy a decir cuál, para que si queréis verlo, que lo veáis. Yo, esta serie era de Toei, ¿verdad? Hemos dicho. Sí, era de Toei Animation. Si es que el estilillo, si es que esta gente, los capítulos filler, que es como se le llama a estos capítulos de Toei, siempre siguen el mismo esquema. Es que Toei hace siempre las cosas de la misma manera y sí, es que no, se reconoce su estilo inconfundible. Y además, nunca comprenderé por qué todo el mundo quiere adueñarse del mundo. Pero qué manía con adueñarse del mundo. ¿Sabes lo complicado que es gobernar el mundo entero? Todo el mundo pide cosas, todo el mundo queriendo que lo organices todo. Lo mejor es tener dinero y hacer lo que te dé la gana. Eso de que el mundo entero te pida cuenta a ti es un coñazo. Sí, ¿y para qué tanto caballero de no sé qué, de no sé cuánto, si pueden ir directamente? así como si fuera un grupo de mercenarios y ganar más dinero, y lo que tú dices, si es que eso de ser fiel a una gran fuerza no es posible. Bueno, lo que hace Toei siempre es eso, coger el trozo de un arco de la serie original, hace un esquema de guión parecido y fuera. O sea, lo han hecho con Dragon Ball, lo han hecho con Caballeros. O sea, lo que han hecho con Caballeros es coger el santuario, cogen un argumento parecido y te hacen otro arco. El copy-paste, pero llevado al manga, ¿no? Y esta gente, pues, vamos, que no es la primera vez que me encuentro eso. Pues en la saga de Poseidón. Perdona. Yo hasta hace poco pensaba que esto era parte del canon de la serie. Yo pensaba que el caballero era peor porque fuiste tú quien me sacaste del error. Yo pensaba que esto era de la serie original. Y yo, que este tío siempre cae en lo mismo. Y no, era. Claro, era, eso era de la. Que no era de los cómics originales, claro. Exacto. En la saga de Poseidón, pues secuestran a Atenea, la meten en una vasija, la cual le está empezando a quitar la sangre, y tienen que destruir los siete pilares, creo que eran siete pilares de los siete grandes océanos, para derrotar así y poder enfrentarse finalmente a Poseidón. Los siete generales marinos a los que se enfrentan serían Vaya de Pian del Caballo de Mar. Tendríamos también a Krishna de Kisaor. Cosa curiosa, porque en los diseños de estos personajes eran un tanto más atípicos. Krishna era un hindú, era calvo con una crestita. Era raro, no era el típico personaje sacado del mismo corte, que salvo Tauro, eran todos primos hermanos, se puede decir. Teníamos también a Caza de Lignades, que era bastante, bastante feo, encorvado. El combate que tiene contra Iki del Fénix es bastante curioso. Nos encontramos también a Isaac de Kraken, otra vez a Siren de Sorrento. Y a Io de Sirila, que es ahí por primera vez donde Andrómeda, pues, le hunde en la miseria, demostrando de que, oye, es un caballero del Zodíaco de Bronce, aunque es un pena que siempre está llorando por el hermano, pero al menos hace algo de vez en cuando. Por último, tenemos a Canon. Canon era el hermano gemelo de Saga, de Géminis. O sea, y se supone que Canon era la parte mala, o sea, que Saga, que fue poseído por el espíritu de Ares, era la parte buena. Así imagínate que tú, qué cacho de mamón era este hombre. Finalmente se enfrenta se enfrenta a Poseidón, que no es más que un pobre chaval, que Julián Solo, que está poseído por el espíritu de este dios. Y es que, aunque al principio no es en la primera parte, en la batalla del santuario, se enfrentan al espíritu de Ares, en esta se enfrentan al espíritu de Poseidón, y finalmente en la última saga se enfrentan al espíritu de Hades. Espíritu de Hades que sería en esta última parte que vamos a hablar, que como dije es la que en principio quedó inédita en anime y que también nos quedó inédita a nosotros. La saga de Hades se ha puesto como si fuera la saga principal, como que Hades siempre ha sido el enemigo final de Atenea, y que todo lo que fue Poseidón no fue otra cosa que una avanzadilla para lo que finalmente iba a ser Hades. Para no destripar nada de esta saga, que particularmente me parece la mejor, que después de ver esta saga nos damos cuenta que quizás eso de que la coña que tiene todo el mundo de han secuestrado a Atenea, hay que salvarla, ahora ha pasado algo a Atenea, hay que salvarla, realmente solo ocurre en dos partes, porque en la tercera, en esta no es así, luego pasará X cosa. Y en esta saga, la primera parte toma mucho protagonismo los Caballeros de Oro, cosa que se agradece, porque ya estamos hartos de ver a Seiya y compañía siendo los fuckers de Caballeros del Zodíaco. Aquí nos damos cuenta, en una primera invasión de las fuerzas de Hades al santuario, de que los Caballeros de Oro, pues, oye, no eran esos mariquitas que solo fueron derrotados en un capítulo por estos Caballeros de Bronce. No. eran unas máquinas de matar, excepto Tauro, que bueno, como dije antes, a Tauro pues le pasa otra vez lo mismo. Que a Tauro, si antes le dije que fue derrotado por estos dos notas en la saga de Asgard, en la saga de Poseidón, en el manga, es derrotado por Sidén de Sorrento, y en la saga de Hades es derrotado y muerto por un personaje random totalmente de los Caballeros de Hades. Los Caballeros de Hades, a diferencia de los de Asgard o de los de Poseidón, no son uno, ni dos, ni siete, ni ocho, sino son una barbaridad de gente. Son, creo que 80 y... bueno, son muchos, no lo voy a buscar ahora, pero digamos que hay algunos que son los principales, que son los tres grandes jueces, que son Radamantis del Wyvern, Minos del Grifo y Aecos de la Gruda, que son los tres jueces del infierno. Esos, digamos, son los tres polluos, y luego están un grupo de que algunos son más poderosos, algunos menos, la mayoría son unos mierdas. Y es que no quisiera contar mucho más de esta saga. Destacar que hay ciertos caballeros de oro que vuelven aquí con las Supuri. Las Supuri son las armaduras de Hades. Cada saga o cada parte, cada grupo de caballeros, por Dios, tienen sus propias armaduras. No, si por un lado tenemos la de bronce, la de plata, las de oro, tenemos las escamas, que serían las armaduras de los generales marinos, tendríamos las Supuri, que son, o las espectros, que son las de los caballeros de Hades. Cada una en su propia historia, digamos que tienen un nombre propio. Esta saga de Hades pues tiene varios giros, como lo han hecho en el anime, se puede dividir en dos partes, y que sería la primera, como dije antes, que tiene el protagonismo los Caballeros de Oro, y una segunda parte donde el protagonismo sí ya lo llevan los Caballeros de Bronce. La batalla final pues se produce en los Campos Elíseos, y bueno, todo lo que compone o todo lo que termina pues os lo dejo para los que tengáis un poco de intención de verlo. Aquí sería todo lo que es la serie. Como veis, me he enrollado bastante y al mismo tiempo he hablado muy muy poquito, pero estamos hablando de que son 114 capítulos más 28 por otro lado. Tenéis capítulos para verlo, capítulos que aunque parezcan muchos, si nos damos cuenta, si vemos que One Piece va por el 400 y pico, o Bleach va también por los Taitantos, y Naruto va a esto, vemos que la serie de antes era mucho más corta y tenía mucho menos giros de guión, iban más a lo que iban. Pues sí, la verdad. Así que con esto paramos esta parte y vamos a por la segunda, que sería los spin-offs. Vamos a proceder ahora a hablar de los spin-offs de la serie, que la verdad no son muchos, ¿no? Tampoco, pero son interesantes. No, realmente son más de lo que pudiera parecer, pero lo curioso es que casi todos se han hecho en la última década. Si vamos siguiendo un orden, en cuanto a spin-off, digamos que podríamos hablar del manga de Saint Seiya Episodio G, ilustrado y escrito por Megumu Okada, que también hizo el manga de Shadow Skill. No sé si recuerdas la película. No, no me suena. Bueno, es una película un poco de aquella manera. Sobre el manga, pues cuenta la historia sucedida varios años antes de la historia principal, en el cual los protagonistas son los Caballeros de Oro. Y bueno, para ser más exacto, es Aioros de Leo el que se convierte en el protagonista, una Aiora, perdón, bastante jovencito, y los enemigos en definitiva son Cronos y sus titanes, en busca de enfrentarse contra Zeus en plan así de venganza. Claro, entre medias estaría también Atenea, que bueno, Atenea por entonces pues no se sabe de la resurrección de la misma, o sea, por lo que Los santos o los caballeros de oro se tienen que enfrentar de esta manera a los titanes uno a uno. Aquí este manga ha sido publicado por Glénat. Realmente Glénat tiene los derechos de todos los mangas de Saint Seiya, excepto uno que hablaremos un poco más tarde. Y creo que van por el tomo 18. El primer tomo creo que se publicó aquí en España en el 2004-2005. Así que imagínate la cadencia de publicación que tienes, que a lo mejor sale uno o dos tomos al año y poco más. Y eso también tiene mucho que ver porque en Japón este manga se edita en la revista Champion Red, que tiene, creo que es una publicación mensual, por lo que imagínate un tomo al mes. En Japón saldrá uno o dos tomos al año aproximadamente. Sobre el dibujo, es un dibujo muy detallado, pero al mismo tiempo es muy caótico. Hay veces que estás viendo el manga y no sabes qué es lo que está pasando. Tiene mucho detalle, un exceso de detalles tremendo. Y además entra en conflicto con el hecho de que los personajes son un tanto afeminados. Y no termina de cuadrar esos personajes que se supone que son tan masculinos con respecto a lo que es el manga. Entonces, lo que sacan en Japón es un capítulo al mes o un tomo al mes. Un capítulo. Ah, vale. O sea, imagínate, lo emiten en una revista mensual y en esa suelen poner un capítulo. Es que había dicho un tomo al médico, claro, entonces no vea. Claro, no, entonces estaríamos ya en el tomo, imagínate. Pero no, ahora mismo la cosa de este manga está muy, muy parado. También tenía como cosa curiosa, y es que entre capítulo y capítulo había alguna historia corta protagonizada por el caballero Sagitario, supuestamente antes de que lo matara, muriera por Chura de Capricornio. Y son curiosas porque, aparte de ser a color, pues hay uno, por ejemplo, que te sale enfrentándose a personajes de la mitología egipcia. Pero es un solo capítulo y los hunde en la miseria como si fueran unos mierdas. De todas formas, eso está considerado como una historia no canónica, por lo que si más adelante algún día le diera por hacer algo con los egipcios, pues mira, estaría ahí. Pero vamos, eso es una cosa que se duda enormemente, ¿no? Primero tendría que terminar la saga, si alguna vez continúa de manera seria, hasta terminar la batalla de los campos elíseos, que abarcaría a los dioses olímpicos. Y como eso por ahora está muy paradito, no sabría qué decir. Luego habría también otra historia, que sería Next Dimension. Esta está escrita y dibujada por Kurumada, por el propio Kurumada. Se empezó a publicar en abril de 2006 en la Shonen Champion y también tiene una serialización muy lenta. O sea, imaginaos, aquí en España desde entonces solo se han publicado dos tomos. Estos dos tomos han llegado de parte de Ibrea. Creo que tienen un coste de 12 euros cada tomo, si no me equivoco. O sea, es muy caro, pero es que también es un manga a color. Tiene el problema de que es de Kurumada, y el pobre Kurumada, pues, a ver, para mi gusto hace unas armaduras muy buenas, pero el diseño de los personajes está muy anclado en los 80. O sea, las medidas son un tanto rarunas. Sí, el dibujo es un poco retro, en definitiva, y es lo que te echa un poquito para atrás, que le falta ese toque de actualización en los personajes que no se encuentra, porque oye, visto lo visto, hay que decir las cosas como son. En cuanto al manga de Saint Seiya, desde del primer a último tomo se nota que, aunque el tío no es el mejor dibujante del mundo, se nota una diferencia en cuanto a la calidad del dibujo de la armadura, que es donde se ve que este hombre, Kurumada, le dio más tralla a la hora de la verdad. En esta obra, Next Dimension trata lo que es la continuación del manga original, al mismo tiempo también se remonta a un montón, bueno, creo que son 200 años, ¿no? Que no tengo acuerdo exactamente. Antes, la historia de la anterior llegada de Hades y el anterior enfrentamiento contra Hades que se produjo, como que también se produce y también lo vemos más detallado en la historia que voy a hablar a continuación, que sería de los Canvas. De los Canvas, que tiene una publicación más ágil, teniendo, si no me equivoco, la actualidad, los 20 tomos aproximadamente. Este manga, pues, está escrito e ilustrado por Shiori Teshirogi, que, bueno, aquí técnicamente la conoceremos de poco. En esta historia, pues, nos cuenta, pues, que es un Saint Seiya, que en este caso no es Seiya, sería el personaje de Tenma de Pegaso. La cosa es que me pregunto, ¿por qué se llama Saint Seiya si no aparece Seiya? Porque, claro, estaría mejor si fueran los Caballeros Zodiacos. Claro está. Pero este es el de Omega, ya es que me lío con tanto. No, este, el de Omega vendrá más adelante. Este también ha tenido anime, que se ha publicado también por parte de Selecta. La animación es bastante buena. Y bueno, ha habido una primera temporada que muchos conoceréis ya. En cuanto a la historia, como decía, se traslada a Europa, el siglo XVIII, y centra la relación de tres huérfanos, que serían Alon, Tenma y Sasha. Que, bueno, digamos, Tenma es lo que es la reencarnación del Caballero de Pegaso, que siempre se ha dicho que es el caballero que luego parte la pana. Alon es la reencarnación de Hades, y Sasha es la reencarnación de Atenea. Empieza todo muy bonito, pero tú sabes lo que pasa, que al final Hades se muestra, Atenea también se lía parda, y ¿para qué queremos más? La verdad, hay que indicar, es diferente al, bueno, los Caballeros de Oro son diferentes a los que nos encontraremos en el futuro. Por lo que, oye, el que sea Caballero de Piscis, como decía antes, el Caballero de Piscis esta vez, pues, es bastante, bastante, bastante, y podría seguir diciendo bastante, más digno. Y, bueno, nos encontramos la curiosidad de que aún está Doco de Libra, que es el mismo que encontraremos en el futuro, que, pues, no lo dije antes, pero el Doco de Libra tiene una técnica de que, llegado a cierto momento, es capaz de tener solo un latido del corazón diario. Por lo que esa vieja paza que nos encontramos en el monte entrenando a Shiryu, pues en verdad se convierte en un lozano joven, con un tatuaje, un tomolón de un tigre en la espalda, que, bueno, eso ya lo dejaré para el que se vea la parte de Hades. También aparece Sion de Aries, que tendrá mucho que ver en la saga de Hades de la serie de Saint Seiya anual. Y, wow, cómo decir, que esta obra es, para mi gusto, el dibujo es bueno, muy bueno. No te pierdes como te puedas perder en Episodio G. Y al mismo tiempo tiene una historia simple, pero a la vez bastante, bastante coherente con respecto a lo que será la historia del futuro. Y a mi gusto, bastante buena. Luego también hay una última obra que al día de hoy, en esta fecha, pues no es un manga, no ha salido en manga, ha salido directamente en anime, y se llama Saint Seiya Omega. ¿Tú has visto algún vídeo de esta serie? Sí, esa es la que comentaba yo, que claro, ya estaba liado, que no sé si era una conversión de estos cómics o qué es lo que era esto. No, pues esta serie, la de Saint Seiya Omega, es directamente, pues, un intento de continuación, también emitido en TV Asahi. Como curiosidad, esta serie se emite actualmente los domingos por la mañana, por lo que habrá incluso algún friki que intente verla en directo, seguro. Yo no, porque es muy temprano para mí. La cosa es que esta serie empieza poco después de la saga de Hades, en el cual Seiya, ya como caballero del Sagitario, pues se enfrenta a Ares, al dios de la guerra, al que ese hombre al cual nuestro amigo Kratos le pegó un poco de tralla en su momento. Pues Kratos le ha pegado a todo el mundo. Sí, si dijéramos eso, Kratos se habría cargado ya a todos los caballeros zodiacos y a los que no son caballeros zodiacos. Pues si ahora que son las 12 de las 7 de la tarde en Tokio, chale, las 6 de la mañana en Tokio, pues será bueno, una hora más coherente aquí, como decía. Pues sí, como sí. En esta serie, hasta el momento que se ha visto, hasta el momento que he podido ver yo por aquí, diré varias cosas. La primera es que quizás el estilo gráfico pues nos da una serie un poco más juvenil, cosa que, bueno, échala para atrás, y está muy enfocada a lo que se va últimamente. O sea, yo diría que es como Saint Seiya conoce a Pokémon, Saint Seiya conoce a Digimon, ya que las transformaciones pues distan mucho a lo que era antiguamente, sino le da ese toque más de sale una figurita, sale, por ejemplo, el caballero Pegaso, sale un Pegaso andando y de pronto sale la armadura, se le une, y la armadura, más que una armadura, parece un traje de látex pegado sobre el cuerpo, cosa que, bueno, no termina de convencer tampoco. Y también hay una cosa que se han inventado para la ocasión, y es que ahora, por toda la cara, los caballeros del Zodíaco, cada uno va por son de un elemento. Hay los caballeros del Zodíaco del elemento agua, del elemento viento, del elemento fuego, del elemento tierra. Pokémon. Sí, exacto, por eso decía, como los Pokémon. Salvo Seiya, que Seiya es del elemento luz, y también está el elemento oscuridad. Ay, yo, eso es una cosa que personalmente le sobra mucho. No lo necesito, porque los caballeros zodiaco nunca han ido y por esos temas, y no sé por qué lo han hecho. La verdad es que no tengo claro si esto Kurumada le ha dado el visto bueno o no se lo ha dado. Tendré que investigar un poco, pero hay que decirlas como son, y hasta ahí podría decir que es lo malo. La parte buena es que la historia se prevé más interesante de lo que en los dos primeros capítulos podremos ver. Aparecen personajes de la saga original, personajes secundarios, como pudiera ser Heki del Oso, Ichi de la Hidra, teniendo ya otros papeles. Porque si no sé si recordará Saint Seiya, que los caballeros pues se entrenaban cada uno con un maestro, en plan irse al monte y entrenar y como campeones. Sí, sí. Pues en esta no, en esta ya hay, incluso está el instituto / academia de estudios de caballeros del Zodíaco, perdida en un monte, eso sí, pero existe el curso CCC de convertirse en caballero del Zodíaco. Sí, porque de hecho los protagonistas son otros, ¿no? O algo así. Sí, no, el protagonista de esta serie es Koga, que adquiere la armadura de Pegaso. Que ahí hay un rollito raro, que no se sabe por dónde viene este Koga, que parece que pudiera hacer, pero no es. Al que lo vea ya me entenderá lo que estoy diciendo. Vaya a decir algo que dentro de nada se convierte en una estupidez, por eso digo. También está Soma, que es el caballero del león menor, que en su momento la armadura la llevaba Ban, que era un inútil, básicamente. Nos encontramos también a Ryuho, creo que se dice así, que es el hijo de Shiryu, que se ha convertido en un vegetal que ha perdido todos los sentidos, cosa que, bueno, un sentido más, un sentido menos, viendo el pelo viejo. viendo lo pena que era Ryuho, pues era una evolución lógica, la verdad. Este pobre hombre tiene un camino. Sí, ya el Iki, teniendo en cuenta su paso por la casa aquella del santuario, cómo habrá acabado. Sí, el Iki, pero el Iki lo recuperó porque, bueno, sabes que como el caballero del Fénix. Ahora de Motero allí con los satanases del infierno o algo de eso, yo qué sé. Se sabe que va a salir en esta serie y que tendrá bastante que ver, y que se convertirá, digamos así, un poco en maestro de Koga, que del protagonista. Oye, pero bueno, por ahora no ha salido. ¿Se habrá cortado el pelo y se habrá dejado bigote? Imagínate, ya lo que le faltaba. Bueno, como decía, estaba el dibujo, este es el hijo del Caballero Dragón, que aquí cuando lo veáis diréis, esto realmente es como si el Caballero Dragón se hubiera tirado al Caballero de Andrómeda, porque es una fusión entre ambos, le da ese toque boquebasa. Es que hay que darle calor por el frío, tú sabes. Exactamente. También nos encontramos al Caballero Eden de Orión, a Aruto del Lobo, que es de un clan ninja. Dices tú, Aruto, Naruto, ninja. O sea, ¿qué me estás contando, no por favor? No me digas que estaba de naranja, ¿eh? No, este es un personaje que por ahora aún no ha salido, digámoslo así. Y también encontramos a Yuna, el Caballero de Águila, que... esto tiene que haber bajado la categoría, porque antes el águila era un caballero de plata, ahora es un caballero de bronce. Esto está, estamos mal. Nunca, así nunca va a llegar uno a ser caballero de oro. Había demasiados caballeros de plata y había que reducir presupuesto. Exacto. Pues como digo, la historia pinta bien. Pinta mejor de lo que los dos primeros capítulos te puedan parecer. Porque es que hay que decirlo. A mí cuando vi el primer capítulo y ya empecé a ver las chuminajes estas de que si el caballero, yo soy un caballero del elemento fuego. Soy el caballero del elemento tal y cual. Dices, ¿por qué? Por favor, me voy a cortar las venas por donde dejarla larga. Muy mal. Claro. Lo adquiere eso. El tema de meter personajes antiguos y darle una vida más allá de Saint Seiya y pues le das ese pequeño encanto que te entran ganas de continuar viéndola. Y yo por lo menos por ahora voy a continuar viéndola. Luego hasta aquí podríamos hablar. Sé que hay una serie de novelas, incluso hay un musical. Que si buscáis Saint Seiya musical veréis alguna fotillo y os quedaréis diciendo, por favor, ¿hay alguien que podría tener tan poco estima en sí mismo que podría salir con esos disfraces? Pues eso es, pero eso ya sería como material aparte, más que como un spin-off. Y rarunadas que hace la gente. Sí, rarunadas y ganas de friquear, porque otra cosa no sé qué decirte. Yo recuerdo un vídeo, coña, que hicieron por ahí, porque esas son esas cosas que es legado, ¿no? Yo creo que cierta popularidad de las obras se mide en las parodias que se hacen luego. Nadie puede negar lo popular que es Star Wars, nada más que viendo las parodias que se hacen de ellas, ¿no? Pues con Caballeros también la había. Yo recuerdo una que mezclaba precisamente Star Wars y Caballeros, que se veía uno de los personajes de Star Wars al final empezaba a sacarle la armadura, la típica escena, porque eran muy de los mangas de todas las series de la época, vamos, solo comparte Sailor Moon, Caballero, 20.000 de las series de la época, el momento transformación de turno cuando empezaban todas las piezas de la armadura a ponerse, que era el momento, sí, de vamos a ahorrar metrajes de la serie, y empezaban a meter los mismos modelos de transformación una y otra vez. Es que es el momento Magical Girl, pero al público masculino. Y vamos, yo no sé de dónde sale la armadura. Yo decía, venga, abría la caja y empezaba a venir todas las piezas para él y se ponía en su sitio. Es que estaba enseñando la armadura. Bueno, quizás, y lo siento, pero se me iba a olvidar y en el último momento me he acordado. Voy a hablar brevemente de una serie que no es un spin-off de Saint Seiya, pero entenderéis por qué quiero hablar de ella. Es otra obra de Masami Kurumada llamada BTX. Y es otra de las obras, de las pocas obras que tiene Kurumada. En BTX la diferencia es que no hay armaduras propiamente dichas, sino hay una especie de monturas. Unas monturas que, bueno, cuando se monta el propietario en cuestión, pues también tiene una armadura propia, por lo que se convierte en caballeros montados. Pasamos de caballero de a pie pues a caballero con montura. Y el protagonista de esta serie, de este manga que aquí fue publicado por la editorial Ediciones Manga, la extinta editorial Ediciones Manga, 8 tomos que recopilaban toda la historia completa, tomos que era un resumen de los 16 volúmenes que se publicaron en la Shonen Ace en su momento. También tuvo una serie de 25 capítulos, incluso un OVA, pero como decía, voy a hablar un poquito del personaje. El personaje principal se llamaba Tepei Takamiya. En un momento dado consigue al Bete, que es la máquina esta, la montura tecnológicamente superior basada en una criatura mitológica llamada X, que supuestamente estaba basada en un killing chino, que es una mezcla raruna entre... lo voy a decir según me dice aquí nuestro amigo Wikipedia. El killing es un ungulado cornudo híbrido, cuerpo de león, piel de pez y cuerno de ciervo de la mitología china, japonesa y coreana, que se dice que aparece en conjunción con la llevada de un sabio. Bueno, el que vea esta montura dirá, esto no es un killing, esto es un Pegaso. Y es cierto, parece un Pegaso, porque como es algo metálico y tiene así como la pata de caballo, tiene alas, que el killing este se supone que no tiene y tal, pues dice, yo creo que esto es una excusa barata para no ser tan descarado y decirnos que esto en verdad es un killing, cuando lo que tú estás haciendo, ojo, es un Pegaso. También hay otros caballeros, otras personas, ya que no sé ni qué serían, portadores de otros betes, como sería el bete con la forma de Kirin negro, o sea, todo también muy original, todo parecido a los caballeros negros en su momento de Saint Seiya. También tenemos al bete de Fou, que tiene la forma de un fénix. Y ya es cuando dice, ¿tendrás tú seres mitológicos como para hacer otro que ya has hablado tú? Pues sí, es un fénix. Tenemos el bete de otro personaje de llamar Ron, que es un dragón. Y dices tú, o sea, el que falta ya tiene que ser el bete de Andrómeda o el bete del cisne, ¿no? Pues no, es de una tortuga gigante. O sea, ya dices tú, algo original, algo nunca visto. Pero es lo de siempre, dices tú. Este pobre hombre se ve que lo que sabe hacer es Saint Seiya, sabe hacer poco más que Saint Seiya, y a falta de originalidad, pues casi que hace lo mismo. Como serie, bueno, pues el manga pues se deja leer. Os lo recomiendo si lo veis por ahí. Es más, si lo veis, hay creo que un pack que reúne los 6 tomos por creo que 30 euros. O sea, muy baratito. Tenéis lectura para unas tardes. Y el precio está bien, pero estamos hablando de un producto que al fin y al cabo pues es calcado a la obra de Saint Seiya, sin tener ese puntito final que le da Saint Seiya. ¿Tú qué opinas sobre esto? Esto no lo dio Telecinco hace mucho tiempo. Pues no lo sé. Pues opino que es una serie, tiene ese estilillo del autor en la forma del dibujo y en la forma de los personajes, que la verdad es que se nota por más que se quiera. Yo creo que es que los autores manga se les va a notar mucho y no son capaces de huir de su propio estilo. Por otra parte, cambia mucho, es decir, con Caballero se aleja de este estilo que es como más tecnológico, pero Caballero es que una cosa como rara. Es un robot, las armaduras son como Transformers, pero son al mismo tiempo armaduras griegas, no... Tú ves la armadura cuando están metidas en las cajas y cuando se las ponen las personas empiezan como a cambiar y se convierten en armaduras que se van adaptando a la forma de los cuerpos. Es algo particular y sin embargo aquí no, aquí son más bien parecidos a robots y se juega más con los conceptos de tecnología, de rechazo a las máquinas, es algo un tanto distinto. De todas formas, no es algo que haya visto muy en profundidad como para dar una opinión más profunda, pero bueno... No está mal, es muy de la época, la verdad, muy de la época y muy del estilo de este hombre. Yo lo que tú me has estado comentando, estaba viendo si lo habían emitido en Telecinco. Es cierto que cuando se terminó esta serie en Telecinco, le pasó también como pasó en su momento Dragon Ball. Terminó Dragon Ball y todo el mundo quería su propia Dragon Ball. Así también trajeron en su momento Jaiba, porque era relativamente parecida. Pues algunos conoceréis después de emitir Saint Seiya en Telecinco, pues trajeron los Yoroiden Samurai Troopers, o conocidos aquí como los cinco samuráis, porque eran hombres también con armadura y decía, tienen ligero parecido. Es ese toque que tiene Saint Seiya, o también cosas que aunque en su momento acabó, pues en primera instancia intentaron continuarla sin continuar directamente con el universo Saint Seiya. en este caso estoy hablando de BTX, es hacer algo muy parecido pero sin ser Saint Seiya. Se ve que llegado el momento, pues se consiguió continuar con la serie original y es lo que tenemos ahora. Desde el, como dije antes, desde el principio de la década pasada, pues un renacimiento esto, y tenemos desde entonces nuevas series Saint Seiya, y creo que a Saint Seiya le queda para rato, porque sobre todo teniendo en cuenta de que ya el propio autor original, Masami Kurumada, no es el encargado de realizarlo todo, podríamos ver así de primeras, o digo yo, Saint Seiya fuera de este autor. Es como todo, yo creo que hay etapas que van como moda, ¿no? De esto empieza, de repente se va como apagando la llama, pero alguien de repente ve algo y dice, uy, esto tiene fuerza, esto tiene chicha, vamos a hacerlo pero adaptándolo un poco a estos tiempos. Y de repente empiezan a coger, de como ahora están cogiendo clásicos de los 80 y trayéndolo ahora, pues volverá a pasar y de repente alguien cogerá obras de ahora de los 2000 y los veremos en el 2030 o 2040, suponiendo que no se haya ido el mundo al carajo con los mayas o no se lo haya cargado la crisis, veremos a saber. Pero eso es ponernos a hablar de política, que no es plan de escapar a Frikitao con este tipo de menesteres. Pues con esto ya vamos a empezar, o ya vamos a pasar a la parte de videojuegos y nos vamos al laboratorio, ¿de acuerdo? Perfecto. Una sombra se acerca, amigos míos, y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo tangente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. Por la gran galaxia, por los dioses del Olimpo, aquí empieza la Nine on Night. Bueno, bueno, chavales, la última Nine on Night de la temporada. Y pues en la última os voy a hacer sufrir como nunca habéis sufrido. Porque esta semana tenemos un especial de Saint Seiya. Y si algo destaca Saint Seiya es por dos cosas: porque se inflan a llorar mientras pelean, y por unos opening con más capa que el pelo de Andrómeda. Así que empezaré la lista porque estoy elevando mi energía hasta su paroxismo. Comenzamos en el número 5 con la versión española de la versión francesa, de la versión japonesa, de la versión filipina, de la versión caipiriña del opening de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, cantada por el Caballero de la Constelación de Miguel Bosé. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Pasamos al número 4. Como 4 fueron las veces que intentó violar a Andrómeda el Caballero del Cisne, y como 4 fueron las patadas en los gitanales que se llevó, os vamos a poner la canción japonesa Pegasus Fantasy, llena del todo el poderío que un japón rabietado le pueda. Pegasus Fantasy, llegamos al número 3. Los americanos no se podían estar quietos, no paraban. Cogieron el opening y dijeron, hostia, 100 del 80, pongámosle una canción de esos años. Y cogieron un cover del tema I Run del grupo Flock of Seagulls, pero cantado por unos Jonas Brothers wannabe. Estamos ya en el número 2. Podría decirse que esta es la medalla de plata. ¿Y quién tenemos en este puesto? A Bernard Millet, un franchute que lo mismo te cantaba Bioman o Saint Seiya que Paquito el Chocolatero en Hardcore Edition, con una coreografía que ya la quisiera el Cirque du Soleil para él. Tenemos la versión italiana, sí señores, hoy los Rigatoni han ganado, son los patriarcas en esto de las versiones chustela de los openings. ¡Enhorabuena! Primero inventasteis los espaguetis, luego sacasteis de la manga a Super Mario Bros. Y ahora esto. Todos señores, aquí acaba la más internacional de las 10 con Nine. Si no volviera nunca más, recordarme justo cómo me estáis escuchando en este momento, lleno de ira homicida y un puntito de romanticismo intrínseco. Vaya, ya se ha vuelto Ardorín a dejar el ordenador encendido. A ver, más allá de brillando. Esto es un poco raro, ¿no? A ver qué, un podcast de cosas friki de japoneses, gameboys. Uy. Me parece a mí que le voy a quitar la internet a este niño que se me distrae y luego no me estudia la GB. Bueno, antes de quitarle la internet, voy a buscar a ver si encuentro alguna fotillo de la ladrona. Ligerita de ropa. Más todavía. A ver si me sale. Entra en másalladebripodcast.blogspot.com y escucha el canal. Coño, me ha salido. ¡Soy un crack! Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Yo creo que sería plan de ir pasando a hablar de lo que son los juegos que esta franquicia ha tenido, que la verdad es que no han sido pocos, ¿no? Pues mira, aunque no te lo creas, Saint Seiya no ha sido a nivel de lo que fue el fenómeno Dragon Ball, que tuvo una gran cantidad de títulos. No, la verdad es que no ha tenido muy pocos y han estado muy poco distribuidos a lo largo del tiempo. O sea, casi todos han salido más o menos por una franja de tiempo exacta. También hay que decir que de Saint Seiya han salido varios títulos, digamos, que no son oficiales, y sobre ello pues no nos vamos a parar. Bueno, quizás por uno sí, que ese, como nota curiosa, pues cuando lleguemos hablaremos de él. Y por último, vamos a dejar este título aparecido pues hace apenas 2 meses, llamado Saint Seiya, la batalla del santuario. Ha aparecido para PlayStation 3 y ya le vamos a hacer un análisis, creo yo, que en condiciones. Pero sí, vamos, que ha sido el último que, digamos, ha vuelto a poner un poco más de moda otra vez la serie, o el tema ha vuelto a traer un poco más a boca de todo el mundo, ¿no? Es que es lo que decíamos antes, realmente la serie nunca se ha terminado de ir. La serie ha sido un tira y afloja, ahora parece que se va, ahora parece que se viene. La serie siempre ha tenido el pilar de las figuras, como hemos hablado. Y por ahí, quieras que no, pues como con, de unos años para acá, con la salida de los spin-off, pues aunque no han salido juegos directamente de los spin-off, pues sí es cierto que sobre la saga principal pues se ha querido dar un poco de movimiento. Para empezar voy a hablar del Saint Seiya Ogon Densetsu, o Saint Seiya la leyenda dorada, o Saint Seiya la leyenda Dawn, porque salió, este es el único título de los dos que apareció en Nintendo NES, ha aparecido en tierras europeas, en Occidente en definitiva. Y es que, bueno, no es raro, porque si te fijas, ¿cuántos juegos de Dragon Ball han llegado también en francés? Bueno, de esos que llegaron, así recuerdo rápido, los tres de Super Nintendo y el de Mega Drive, nada más, casi de la época de los 16-bit, vamos. Sí, pero que si te fijas, esos llegaban directamente en francés. Porque el mercado, digamos, en manga, pues el pilar en Occidente siempre ha estado en Francia. Y quieras que no, pues estos títulos el mercado lo tenía directamente allí. Sí, de hecho aquí es que era el Chevalier du Zodiac, creo que era. El Chevalier du Zodiac, sí. Este título apareció a mediados del 87. Cuenta lo que es la primera parte de la saga. No llega a terminar la parte del santuario. Y bueno, me remito a un poco explicar en qué consistía. Básicamente era un RPG aventura. Tened en cuenta, un juego de Nintendo. No esperéis un gran RPG hecho a la medida de lo que pudiera hacer al día de hoy. Pero que bueno, no era lo peor que te podía echar la cara, pero Saint Seiya nunca ha tenido grandes títulos. Apareció una segunda parte Un poco después, te digo que si uno apareció en agosto del 87, el otro apareció en mayo del 88, que era lo que es la continuación. Se llamaba Saint Seiya Ogon Densetsu Kanketsugen. O sea, el que me escuche hablar japonés diciendo, si tú no sabes hablar ni español, ¿qué hace hablando japonés? Genial. Esto, no, pero se entiende bien, el japonés se pronuncia igual, o sea que... Esto era lo que era la segunda parte de... o la conclusión de lo que es la historia tratada en el juego, y aquí llega hasta la parte de las 12 casas del santuario. En este título le pasa, es algo parecido con lo que pasó no hace mucho con los dos juegos de One Piece aparecido en Wii, que realmente es un solo título pero distribuido en dos partes. Pues salvando las distancias estaríamos igual. En el 2003 cabe decir que apareció una versión para la consola Wonder One que reunía estos dos títulos en uno solo y bueno, tenía un remozado gráfico. Este juego como tal pues no se olió por aquí, ya no se olió por aquí, la consola no se iba a oler el juego. Y entre medias, bueno, también hubo en el año 92 un juego llamado Saint Paradise Saikyo no Shin Shitashi, o según Tito Google, Paraíso de los Santos, los guerreros más poderosos. ¿Qué títulos más épicos nos gastan los japoneses? Y esto iba, cogía el tramo de historia desde el comienzo hasta la saga de Poseidón. También un estilo de tipo RPG. Y creo que hasta aquí estamos hablando de los juegos que salieron tipo RPG oficiales de Saint Seiya. A partir de ahí ya cambiaron lo que es el género. Y bueno, por cambiar de género, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de un género raro? Y es el Saint Seiya Typing Ryuseiken. Esto es una cosa que se lleva mucho en Japón. No sé si tú has jugado, bueno, el House of the Dead lo conoces, ¿no? Sí, o sea, hablamos del arcade o el consolero, como los típicos, sí, de... ¿Sabes? Salió una versión que era Typing of the Dead, que salió en Occidente, que era exactamente igual que el House of the Dead, pero cuando te salían los malos, tú tenías que teclear en el teclado y rápidamente para matar a los enemigos. Básicamente... Como el Simon, el antiguo juego del Simon, más o menos, ¿no? Según colores, tenías que dar al... No, es un juego de mecanografía. De escribir cuanto antes. Y este Saint Seiya Typing Ryuseiken era también de este género. El género de hártate de escribir. ¿Qué pasa? Para alguien como yo, que soy de los que en su momento incluso estudió mecanografía, pues un juego de este tipo, pues no... Sí, a lo mejor si está en inglés, pues sí tiene un poco de cosilla, pero como estuviera en castellano, pues no tiene gran complejidad para mí. Este directamente es injugable porque está en japonés, así que va a ser que lo omitimos, ¿no? Te diré. Vamos a hablar también de un título aparecido antes de este. Es un título no oficial, pero es un título que más de uno y más de dos de nuestros oyentes, y yo creo que ya no más, o sea, con dos no paramos, conocerá. Un título no oficial que quizás alguno lo vio en los kioscos, salido del inframundo. Bueno, en verdad salió de manos de una compañía española llamada ITZE, que posteriormente crearon el One de Digital Legend para Engage, un juego que en su momento se tuvo como el mejor juego de Engage. Y es un juego llamado The Zodiac Signs. ¿Viste el vídeo que te pasé, verdad? Oh, sí, creo que es innovedable. Digamos que gráficamente este juego es un dolor, por favor. El que yo siempre digo, YouTube está para ver estas cosas. Buscar The Zodiac Signs y acto seguido, si queréis quedaros sin retina, pues lo veis. Es un juego de lucha tipo Battle Arena Tonchinden. Tipo lejano, o sea, tipo es como si me dices que una rata es un tipo mamífero como un tigre o un, o sea, sí, tipo se puede meter ahí a compararlo, no, sí, bueno. Sí, el juego la verdad es que es un poco feo. Bueno, quitemos el poco y cambiemos por un hasta el hartazgo. Feo, es horrible, es un título horrible, lento, bueno, quizás alguno verá algún vídeo que lo verá ultra rápido, es normal porque es una emulación, o sea, no está adaptado, por lo que imaginaron, y esto no tenía ninguna clase de derecho sobre la serie, pero oye, como hacía muchos años que no había ningún juego de Saint Seiya, y como total el copyright estaba a veces para saltárselo a la torera, pues estos chavales, supongo que son chavales, vete a saber, de IDCE, pues sacaron este título. Muchos lo vio en los kioscos, otros muchos lo verían en las tiendas de liquidaciones estas de que venden, por ejemplo, libros de ocasión a un euro. Pues también vería este título en su momento. Yo creo que ya no existirán copias, la habrán pasado por la picadora, porque ¿quién va a almacenar eso? Y hombre, a mí estas cosillas me hacen pensar en lo que fue la época, que ya es como el primer Dragon Ball, cambiando un pelín de serie, cuando se supone que no debía salir de España porque no había derecho y tal y cual, y cómo se importó de forma masiva, se pagaba hasta 20.000 pesetas por el cartucho japonés con un adaptador y con no sé qué, con unas instrucciones mal traducidas, y me acordaré, donde a Vegeta lo traducía como rejita y Freezer se traducía como fresa. era glorioso. Mira que me habré reído yo con aquello. Y la gente, bueno, guantazos por conseguir aquello. Era el deseo de una serie que estaba tan de moda. Y es un ejemplo a estudiar de demanda sin ninguna oferta. Es decir, con una demanda increíble de material, de merchandising de una serie, sin ninguna oferta de ningún tipo. Y si Caballeros del Zodíaco, volviendo un poco a nuestro terreno, el que analizamos hoy, pues no tuvo nada, no tuvo ningún tipo de oferta y había una demanda brutal. Y hasta creo que, corrígeme si me equivoco, los muñecos tardaron también en llegar, ¿verdad? ¿De Saint Seiya? Sí, o sea, llegaron pero tardaron. A ver, no, a nosotros el Saint Seiya se nos descubre más tarde que en otros países, pero incluso las revisiones tardan un poquito con respecto a las revisiones oficiales. Pero es que el mercado de Saint Seiya es muy, muy suyo, muy particular en definitiva. Sobre el juego, pues después de este, y para no desviarnos, ya hablaré, ya cada tema tiene su momento, pues aparecieron años a... Tened en cuenta que pasamos de Nintendo NES, de Game Boy, quitando Wonder One, o quitando máquinas de pachinko que hay, o maquinitas y cosas, bueno, que si nos pusiéramos por aquí, pues nos quedaríamos igual. Pues podríamos pasar a la Saint Seiya de Sanctuary, el primer título aparecido en PlayStation 2 en 2005, que era un juego de lucha que si alguno lo viera diría, hostia, se parece mucho a estos juegos de Dragon Ball Tenkaichi, ¿cierto? Pues diría yo que sí. Cosa, pues mira, es cosa normal porque... al fin y al cabo son de los mismos creadores de los Budokai, de Dims. Y bueno, esto coge todo el tema del santuario, como su propio nombre dice. Versus, los personajes eran muy toscos, no permitían los saltos, era tanto lento. Era curioso, los diseños, bueno, aunque no son espectaculares, están ahí, están bien. Os adelanto ya, en el juego de PlayStation 3 no vais a encontrar los modelajes mucho, mucho mejores. Y tenía, o sea, bueno, tenía la posibilidad de coger los 5 personajes principales, a casi todos los caballeros de oro, si no me equivoco, todos. Algunos caballeros de plata, como Marin, Shaina o Misty, de la lagarta. Y creo que incluso estaban los caballeros de acero, que eran un... eran unos personajes un tanto que bueno, ya lo he dicho antes. Este título no fue gran cosa. O sea, ¿tú lo llegaste a jugar? Creo que lo probé, pero de poquita cosa, vamos. Pues, como digo, no fue gran cosa. Un año después aparece el segundo título, también por parte de Dims. Digamos que este le añade un modo arcade, modo leyenda, tiene un poco así de una especie de beat más raro. ¿Te quieres creer que no le he dado mucho a este juego porque me pareció horrible? Sí, me lo creo perfectamente. Le pasó lo mismo que al primero, simple, y realmente es casi lo mismo del primero, salvo que meten algunos espectros de Hades, o caballeros de oro con la Supuri. Y como fueran Chion, Máscara de la Muerte, Afrodita, bueno, o sea, lo que viene a hacer el mismo personaje con el skin, el color de skin cambiado, y alguno como el feo de Lyra coge parte de la saga de Hades, pero dice, tío, que no hemos quitado en medio, ¿dónde está aquí la gente de Poseidón? ¿Dónde está? O sea, podría haber sido mucho más aprovechado. Más, yo creo que el hecho de que quizás no fuera el gran éxito rotundo que se esperaba impidió de que salieran más juegos de estos de Saint Seiya, como pasó con Dragon Ball, que salía uno cada año y se quedó el tema aquí paradete. pero es que yo creo que esto es una pescadilla que se muerde la cola, como se dice vulgarmente. Es decir, hacen un juego malo y no un éxito. Y dices, es que como no es un éxito, ¿para qué vamos a hacer un juego bueno? Oye, pero es que tampoco hay nunca un buen juego. Mira cómo Batman ha roto ese lazo de Moebius eterno y ha demostrado lo que parece ser que es que solo ciertos estudios se dan cuenta. Cuando haces algo especialmente bueno, incluso a los no aficionados deciden entrar en la saga. Pero es que nadie lo hace. Es que ese es el problema, que nadie ha dado nunca la oportunidad de decir, venga, vamos a hacer algo bueno, porque más allá de lo que te pueda gustar la serie, se puede sacar un buen juego de Caballero de Zodíaco, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, pero es que no se hace. Yo, a margen de lo que tú puedas opinar de este último, creo que se podía haber sacado mucho más de él, para empezar con lo gráfico, y no se ha hecho. No se ha hecho y es un juego no explotado. Ya hablaremos más de ello, pero creo que se podía haber sacado más. Pues mira, voy a comentar el último, porque, bueno, voy a terminar ya rápido con esto. Y es que tendríamos, por otro lado, un juego que realmente no de Saint Seiya, pero tristemente se puede decir que uno de los juegos en que Saint Seiya sabe es mejor parada, que es el Jump Ultimate Superstar o Ultimate Star, es que no me acuerdo siempre cómo se llama, como te lo digo de memoria. Este juego era, para el que no lo conozca, que creo que será poco, un retortero de personajes de mangas aparecido en la revista Jump. Y podéis encontrar los personajes de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, de Kinnikuman, de Bobobo, de Death Note e incluso de Saint Seiya, que la clásica sí apareció en la Jump, luego ya posteriormente, cosa que, bueno, no he explicado demasiado y no, eso sería un poco ser más técnico. Ya Saint Seiya aparecería ya en otras revistas, lo que son las continuaciones, etcétera, perdón. En este podéis acoger al personaje de Seiya. Seiya con la armadura de Sagitario. Tenías también, porque este es un juego que podías utilizar en los Strikers, son personajes que aparecen para ayudarte. Tenías a Shiryu, a Hyoga, a Shun, a Eki, y luego tenías personajes que te dan buffo, que sería Atenea y Mu. No aparecía nadie más. Un juego tan simple que solo tiene un personaje de Saint Seiya, para mi gusto, siendo el tipo de juego que era un bastante más disfrutable que lo que han sido casi todos los demás. Cosa muy triste. También me dejo por ahí, pero me lo dejo porque no tengo mucha información, ya que es un título que no se va a ver por aquí, por estos lares. Y es que se decía de que iba a aparecer un MMO de Saint Seiya de manos de Sega. ¿Te quieres creer que no tengo demasiada idea? Tendría que haber mirado un poco más. Creo que hay algo ya por ahí, pero es que es igualmente no es una cosa que ni nos vaya a llegar, ni que vete a tú saber qué mercado tiene. Y si no me equivoco, también hay un juego planeado que me apostaría yo lo que fuera que va a ser para 3DS o algo así, basado en el último spin-off en Saint Seiya Omega. Ahora con lo que nos quedamos es con el último juego aparecido, como dije hace un par de meses, que se llama Saint Seiya: La Batalla del Santuario. Saint Seiya Senki, anunciado en la primera mitad del año pasado, más de uno se quedó sorprendido, entre ellos estoy yo, con los primeros vídeos, las primeras imágenes que aparecieron. Y es que se nos vendía un nuevo juego Saint Seiya, mucho más abierto, con más posibilidades, un Seiya que abarcaba toda la parte de la Batalla del Santuario, la visita y, bueno, de las 12 casas, desde que Saori es alcanzada por la flecha hasta que finalmente se enfrentan al gran patriarca en última instancia. Todo eso abarcaba este juego. Quien viera los vídeos diría, Oh, mira, eso, esto es como el un Musou, como el juego del puño de la Estrella del Norte que apareció hace ahora casi 2 años. Muchos personajes en pantalla, la posibilidad de hacer tus superataques. Luego había otras fotos de los personajes directamente enfrentándose contra los Caballeros de Oro en unas salas enormes. Y en principio todo el mundo pensó, o todo el mundo pensamos, que esto podría ser el juego de Saint Seiya definitivo. Un juego que nos haría meternos bien en la historia, en ese momento de la historia. Nos quitáramos de ver sus estúpidos y sentíamos enfrentarnos realmente a esos Caballeros de Oro. Como veis, voy a analizar el juego desde el punto de vista de alguien que le gusta Caballero del Zodíaco. Me encanta. Es algo que si no fuera así, pues no habría hecho este especial y no llevaría tanto rato hablando. Es lo que comentábamos antes, que como último programa va a ser este tema escogido. Y sí, o sea, este análisis no va a ser totalmente imparcial, pero yo creo que tú vas a poder darle ese punto imparcial que vas a alcanzar ese punto que los medios no estoy viendo con ellos, desde el cariño, pero al mismo tiempo también desde el punto de vista de un jugón, que es lo que aquí buscamos ahora mismo, ¿no te parece? Sí, he visto muchas injusticias sobre este juego, pero a su vez en cierta parte están merecidas. El título que nos ha venido de manos de Dims se nos vendía como eso, como lo que decían algunos, un Musou, un Dynasty Warrior de Saint Seiya. Yo lo pensaba, oh mira, un Dynasty Warrior de Saint Seiya, cosa que finalmente, por mucho que os lo vendan en la revista, este Saint Seiya, la batalla del santuario, pues no es un Dynasty Warrior de Saint Seiya. Es más, al día de hoy diré que Saint Seiya me encanta, como he dicho, pero es que el género Musou, si alguno escuchó el programa piloto, verá que también me encanta. O sea, este juego tenía todas las papeletas para ser uno de mis juegos favoritos. Y ahora permíteme que te pregunte, ¿por qué no es un Musou? ¿Qué es un Musou para empezar? ¿Y qué es Saint Seiya para no ser un Musou? Porque quizá aquí podamos hacer, no se trata de contradecir a los demás medios, sino de explicar en qué se están equivocando ellos para con esta afirmación que ya de base afirmamos que es errónea. Sí, mira, un Musou, un Dynasty Warrior, un Samurai Warrior, un Orochi Warrior, un Warrior Warrior, en definitiva, como le dan por llamarse. Tenemos un escenario abierto, totalmente abierto, con la posibilidad de desplazarnos de un punto A a un punto B, a un punto C, a cualquier parte del escenario. Es cierto que por motivo de la historia de la pantalla o de la misión cuestión, tengas que ir a cierto punto antes que ir a otro punto por X razones. Pero siempre tendrás posibilidad de volver atrás. También juegan mucho con el tema de la estrategia. Una estrategia a muy bajo nivel. Aquí se encarga este general, aquí este otro. Siempre ha sido así. O sea, los Musou, los Samurai, Dynasty, etcétera, son así de este tipo. Esto es un beat'em up. Es un beat'em up con grandes cantidades de personajes. Ahí es la diferencia. O sea, al día de hoy, en un juego de lucha de un beat'em up, que vemos a más de 2 o 3 personajes en pantalla, casi que irracionalmente decimos, esto es un Samurai Warrior, esto es un Dynasty Warrior. No lo es. Saint Seiya es un escenario, es más, la parte de que todo el mundo llama Musou es una mera excusa, porque es una mera excusa, para ir de un punto A a un punto B y que el juego no solo sea los enfrentamientos contra los Caballeros de Oro. Tú, cuando vas avanzando por el camino hasta llegar al santuario, a la casa del Caballero de Oro en cuestión, tú te vas encontrando a X enemigos. Enemigos que hay que decir las cosas como son. Hay 3-4 tipos de enemigos. Cambian el color de los enemigos o le cambian el arma del enemigo. No se han currado eso para nada. O sea, se podrían haber puesto una variedad. Podrían haber puesto alguna otra cosa. Pero es que le ponen esas cantidades de enemigos que también hay que decir, ni en el anime ni en el manga tuvieron estuvieron ahí? O sea, ¿dónde está toda esa gente? Porque te cargas no a uno ni a dos, sino a cientos y a cientos. A cientos de personas que están en el santuario dispuestas a ser sacrificadas por ti. Porque, claro, ellos están defendiendo una causa justa para ellos. Y tú estás defendiendo otra. Pobrecillos ellos, pero oye, os tenemos que matar a todos. Tenemos que hacer aquí una matanza indiscriminada hasta llegar a, para poder salvar a Saori. Una estupidez, en definitiva. Viva genocidio y sí, esas cosas, ¿no? Sí, eso es un genocidio y lo demás son tonterías. Y en definitiva es eso. Es un beat'em up, señores. Esto es un beat'em up. Un beat'em up malo. Es malo, un beat'em up malo. En el cual os iréis desplazando por unos escenarios que, bueno, mucha gente lo tilda de repetidos, de poca variedad. Lo raro sería que hubiera mucha variedad. Estamos teniendo en cuenta de que el manga, lo que es el anime, es sobre ese terreno que abarcan los santuarios. A ver, en alguno tendría un tipo de decoración, algunos puntos, algunas cositas exactas, pero en definitiva es el mismo escenario, no te va a cambiar nada más. O sea, no puedes encontrar que uno sea un pasaje desértico, otro sea un pasaje helado, otro... No, porque estáis en el mismo sitio realmente. Y eso es lo que abarcaría la parte que es beat'em up. Luego, lo esencial, el grueso del juego, lo difícil, y remarco lo difícil, es el enfrentamiento contra el Caballero de Oro en cuestión. Si sigues el modo historia, cada uno se enfrenta con el que se enfrenta en el anime o se enfrenta en el manga. Es lo normal. Luego, claro, en los modos libres ya puedes tú pues jugar con otro personaje e ir haciéndolo. También decir que, como nota negativa, existen unos DLC de pago durante, creo que poco más de un mes, cada semana han publicado en la PS Network un personaje a un precio de 5 euros. Creo que ha sido Jabu del Unicornio, a ver si me acuerdo, Caballero de Licra, Doco de Libra, en definitiva. Y un par más, creo que uno era de Hades, que era la Adamantis de Wyvern. Y alguno más, si no me equivoco. A la hora de la verdad no cambia demasiado. Tiras para adelante y llegas allí. Estos enfrentamientos, la verdad es que están... Cada personaje tiene su propio escenario. Cada personaje tiene su propio golpe. Y cada personaje tiene su golpe perfectamente doblado al japonés. ¿Qué pasa? Que cada enfrentamiento tiene varias fases, en definitiva. Cuando terminas con una fase, empieza la siguiente. Cuando termina la siguiente, empieza la otra, y así hasta terminar. Hay enemigos que tienen dos, enemigos que tienen cuatro. ¿Qué pasa? Que un enfrentamiento de este tipo pues puede llegar a durar 10, 12, 15 minutos. Perfectamente. O incluso más, si, según el nivel de dificultad. Y que vayas por último nivel y cuando te mata, tiene una serie de continúes en los que sale o Saori diciéndote levántate, lo típico de la serie, con la tía cantando otra vez de fondo, ¿no? O cualquier personaje random de la serie que estuviera unido a este otro personaje diciendo levántate, o sea, lo típico. Lo malo es cuando te matan, cuando llegas un gran parte del enemigo en cuestión hecho, que llega a dar un poco de coraje. No son un poco de coraje, sino que le quita ese encanto de rejugarlo, porque son muy largos los enfrentamientos y al mismo tiempo son muy aburridos, porque a los Caballeros de Oro casi todos tienes que ganarles a base de utilizar el golpe especial, los golpes especiales. Tienes la posibilidad de activar una cosa que es el séptimo sentido, que es un tiempo bala. Durante el tiempo bala, junto al golpe en cuestión, ya sea el meteoro de Pegaso, el otro, pues te permite quitarle un poquito de vida al Caballero de Oro en cuestión. Pero entonces no tiene ningún tipo de... ¿No han metido fricadas? Por ejemplo, yo recuerdo que con el combate del caballero de... Creo que era Acuario. Le metía a Hyoga, la madre, más en la profundidad. O sea, no hay diálogos. Eso sí. A ver, los diálogos sí. Entre fase y fase existen los diálogos. Y es más, se va reviviendo todo lo que pasa en el manga. Porque... Por cierto detalle, diríamos más que esto está más relacionado con el manga que con el anime. pero que, bueno, sí, le da ese toque de variedad, pero al fin y al cabo, si te matan, tienes que empezarlo desde el principio. Por el otro lado, tiene un poco de lógica, porque si no, el juego duraría aún menos, porque el juego, siendo sincero, no es, si es el modo historia, no es muy largo. Pero, como decía, es muy pesado el hecho de tener que cargarte 2, 3, 4 barras de energía a base de el super golpe en cuestión del nota del momento. Si vas con Saint Seiya, escuchar una y otra vez el golpe de los meteoros de Pegaso, pues dime tú que al final no acabas tú ya de meteoros de Pegaso hasta lo mismo. ¿Pero tiene más variedad de golpes, puños, patadas y demás, o es solo...? A ver, digamos que tiene dos tipos de puños de golpes y tiene el especial. Luego, aparte del especial, hay varios tipos de especiales y hay cierto especial que lo puede hacer en cierto momento que te sale como una pequeña cinemática. Como si hicieras el super golpe del momento. Pero que no es, vamos, que es algo variado como para no estar todo el rato de pie dándole el botón de especial. No, lamentablemente no te da variedad. Lamentablemente no te vas a encontrar variedad. Y hubiera estado mejor que, bueno, hubieras podido utilizar o intentar enfrentarte más a puños, que aunque hubiera tenido una barra de energía cuatro veces más grande, que a base de hacerlo solo a base de golpes especiales. Y para no destripar más para no intentar hablar más de lo que es el combate en cuestión, porque claro, yo lo puedo explicar y a lo mejor me puedo explicar mejor o peor, pero lo suyo es verlo. Diríamos que aunque todo lo que rodea está curioso, está muy bien, el resultado podría haber sido mucho mejor. Le falta ya no el dinamismo que le faltaba en las primeras partes en los juegos de PlayStation 2, sino la variedad. Cuando te enfrentas a un enemigo, la verdad es que tienes pocas ganas de enfrentarte otra vez al mismo enemigo, ya sea que con este o con otro personaje. Le falla en eso, le falla en que el juego no es lo más divertido del mundo, ni para alguien que le gusta el género del beat'em up, ni para alguien que le guste Saint Seiya. Como veréis, yo estaba criticando antes de que se le están poniendo malas notas y como veis no le estoy poniendo mucho mejor, pero es que quiero recalcar las cosas como son. O sea, el juego no es un gran juego, no es un buen juego, es un juego de 5, un juego de 6, mal que me pese, es un título para esa nota, pero no es el título infame, no es no es ese juego de oye, no te acerques. Yo diría que si eres un fan de la saga, te puedes acercar a él. Lo vas a disfrutar, pero lo vas a disfrutar una partida completa. A la siguiente estarás diciendo, quizás no es todo lo mejor que podría haber sido, y aunque aporte más que los dos de PlayStation 2, al menos para mi gusto, le falta mucho para hacer que Saint Seiya tenga un gran juego a su nivel. Pero si no eres fan de la saga, como es por ejemplo mi caso, lo que se va a encontrar es un juego que probablemente se haga muy aburrido, ¿correcto? Es que yo te lo he dicho un montón de veces, yo no te recomiendo este juego a ti para nada. Exacto, o sea, es de lo que se trata. El que no sea fan de la saga probablemente aquí tenga que restarle uno o dos puntos, incluso puede que tres. Yo eso de las notas dinámicas es una cosa que defiendo mucho porque veo que se aplica. Cuando hablamos de un juego fan, un juego de una fricada, aquí se aplica la nota dinámica. Hay que sumarle tres puntos a este juego si eres fan, pero realmente es un juego de que no llega al aprobado si no eres fan de la saga de Caballero. Desgraciadamente no es de esos juegos que aprueba aún sin ser fan. No han hecho un buen trabajo, tenemos que admitirlo, por más que nos duela. Pero hay que decir que el trabajo no está bien, no sea por lo gráfico, que bueno, más que no son espectaculares, no son incluso, incluso demasiado simples. Tampoco lo criticaría por la música, aunque bueno, no sea los temas siempre los grandes temas que se escuchan o al menos se escuchan un poco raros en este juego. El gran problema que tiene es la diversión, que el juego realmente a la hora de la verdad no divierte todo lo que podría divertir. Pues que esa es la base principal de un juego. Si no divierte, mal empezamos. Y bueno, volviendo un poco el detalle de lo que comentábamos antes, hace falta, esta serie necesita lo que ha sido un Batman Arkham Asylum. Necesita un juego que despierte, que dé un golpe en la mesa y que saque a la saga adelante, que es lo que le hace mucha falta, porque es que no veo que ninguno de los que hemos estado comentando haya hecho justicia a la serie de ninguna manera. En España es una serie que ha tenido mucho éxito y creo que el colectivo de jugadores está pidiendo un juego que gráficamente sea lo que ha sido Naruto, lo que es el Ultimate Ninja Storm y todos los demás, un juego en cel shading donde se vean los gráficos que tú ves en la serie moderna o en la antigua, en general las series. Un juego donde se pueda ver lo que es las calidades de la serie, de lo que es la forma en la que se ven las cosas y sacarle el partido que se le debe sacar. Yo, si me permite, yo solo haría una comparativa. Un juego Saint Seiya lo comparas con un juego como el juego del Puño de la Estrella del Norte. El juego de la Puño de la Estrella del Norte, sin ser una bestialidad gráfica, que no lo es, que tiene muchos fallos, que tiene muchos bugs, es un juego que a mí me divirtió. Yo me lo pasé genial con ese juego y lo rejugué hasta el límite. Con este Saint Seiya no puedo, tío, no puedo. Y mira que me gusta mucho más Saint Seiya que Kenshiro, pero no puedo. Pues si lo dices tú, precisamente eso es lo que para mí hace que el juego no se lleve el aprobado y poco más se puede decir. Desgraciadamente tendremos que esperar a ver si con el tiempo alguien es capaz de regalarnos un juego que saque partido a esa saga que no se ha sabido explotar. Y mira que tiene mucho que ofrecer, pero no... Sí, hombre, no la... para el que sea coleccionista, pues tiene muchos detallitos, las galerías, tiene muchas cosas para completar, pero es que estamos ahí, completar en algo que realmente no te entran muchas ganas de volver a poner. Es que precisamente el coleccionismo se podría explotar de otra manera. Es un juego que si se sabe abordar puede dar mucho de sí, pero se empeñan en hacer juegos de lucha que además están mal hechos, porque el que yo probé de PlayStation 2, ese que cuando te derrotaban salía Atenea y la musiquita, lo recuerdo, lo primero que noté de él es que era muy muy difícil de controlar, era un juego de lucha estos raros de manejar que no sé. Aquí no es difícil, es rápido, muy rápido. Lo que pasa es que tiene poca variedad de golpes, muy poca, y acaba hasta lo mismísimo de los dobladores japoneses, de los Seiju, diciendo Ryusuken y cositas de estas que dices tú, coño, ya me... mira, el primer nivel que te enfrenta contra Tauro, Aldebarán de Tauro, se tira. Si el combate dura, ¿qué te digo yo? 12 minutos la primera vez que te enfrentas, luego más adelante que te dura mucho menos porque va subiendo niveles, etcétera. Te tira 7 minutos escuchando casi de manera continuada Grito Horn, o sea, Gran Cuerno, el golpe del Gran Cuerno, Grito Horn, Grito Horn, Grito. Tú sabes que es lo que harta 7 minutos al tío, Grito Horn, Grito Horn, Grito Horn. Una pesadez. Es como manejar Ryu y hacer muchos Street Fighter seguido, que escuchas a Duken una detrás de otra. Pero vamos, la cosa está en que es el enfoque que le dan. También digo yo, todos los juegos van a ser de Santuario. ¿Qué pasa? ¿Que Caballero no tiene más saga o qué? Porque bueno, ya lo hemos comentado antes, la historia de Caballero y tal, pero Dios, no puedes sacar algo de otra parte de la saga. No te voy a decir Asgard, pero yo qué sé, creo que tiene más argumento que ese, ¿no? Hombre, de Agar no diría yo directamente. Por eso te digo que no te voy a decir Agar, pero coño, más argumento hay. Que sí se podría hacer algo perfectamente con la saga de Hades, que le darían más variedad de enemigos, más variedad de combate, que el uno contra uno en un escenario abierto. Y yo creo que con esto ya lo tendríamos casi todo dicho de videojuegos y... ya nos quedaría hablar un poquito, pero solo un poquito, del tema de las figuras. Así que vamos cerrando el laboratorio y vamos a qué departamento nos vamos ahora a continuar con las figuras. No sé, tenemos un departamento de merchandising por ahí. Venga, el mercadillo. No, porque el mercadillo indie lo tenemos cerrado hasta el próximo día 1. Ya veremos. Venga, pues vamos a hablar de los Mindplot, los Vintage y demás figuritas y merchandising de Saint Seiya. Vamos a concluir este monográfico tan especial hablando del motor principal de todas las obras, esas mercaderías, como dijera Rogelio Hernández, poniéndole palabras a Mel Brooks en aquella magnífica locas historias de la Guerra de las Galaxias con la loca 20, bueno, Spaceballs, para que nos entendamos, el merchandising, las figuras de Caballeros de Zodíaco, que bueno, la verdad es que ha sido el motor que ha mantenido vivo durante muchos años la serie, y todavía conozco muchos amigos míos que compran y que siguen comprando figuras y sé que se siguen vendiendo. Pero bueno, no soy yo quien va a hablar de este tema. Gref, te cedo la batuta. Pues sí, vamos a ser breves y sobre todo lo lamento porque, a ver, aunque yo soy un coleccionista de estas figuras, llegado cierto momento tuve que descartar continuar, entre otras cosas es el espacio que ocupan tal cantidad de cajas, porque como buen friki ninguna caja se va a tirar jamás y también el hecho de que el coste de dichas figuras también es bastante alto, llegándote a pensar que quizás pues es demasiado dinero para lo que finalmente tienes. Sea como sea, pues bueno, voy a destacar principalmente los dos tipos de figuras que nos llegaron. Es decir, que no son las únicas, también hay otros tipos de figuras más básicas, más para un público infantil, pero que bueno, no son las que vamos a comentar, porque no, las que vamos a comentar son en principio las conocidas actualmente como vintage. Ya no se dice la de los 80, finales de los 80, sino son las vintage. Esta serie la sacó Bandai. Bandai ha sido el principal productor de figuras de Saint Seiya. Y aparecieron entre el año 86 y el 87. Aquí nos llegó creo que en el 92. Yo recuerdo bastante bien esa vez que fui a un Prica y me encontré las figuras allí. Porque claro, aquí en España nos llegaron en una caja de cartón con una solapa. Que cuando la levantabas veías la figura propiamente dicha. La verdad es que el 92 o el 91, el 90, es que no recuerdo bien. Podría buscarlo, pero total, el que sea viejuno se acordará, y creo yo que no hace falta tampoco ser tan tiquismiqui en ello. Aquí a nosotros nos llegaron los Caballeros de Oro, porque de esta figura sacaron eso, los 12 Caballeros de Oro. Muchos se quedó extrañado cuando vio la figura de Libra, que veía un joven Lozano y no esa cucaracha morada pequeñita con un gorro, y ya a nosotros nos camaba, pero no, eso es una cosa que no supimos porque bueno, por entonces no se había ni editado tampoco el cómic y tampoco se llegó a publicar en la saga de Hades hasta muchos años más tarde, por lo que solo ciertas personas sabían que ese joven Lozano realmente era el caballero de Libra y el maestro de Sirius. Bueno, para no enrollarme más, porque se ve que me encanta enrollarme, decir que a nosotros también nos llegaron ciertas figuras de Poseidón y otras figuras también de la saga de Asgard. No nos llegaron todas las series, faltaron figuras como la de los Caballeros de Acero, completamente olvidables. Sí nos llegaron alguna figura como la de Marín del Águila, y decir está, aunque esta serie realmente está cerrada, tuvo también unas versiones especiales del Patriarca o la primera armadura de Sagitario, la Fate Clock, como la llaman, porque es un poco diferente a la normal, o la armadura de Odín. Esas se quedaron allí, eran incluso figuras exclusivas que al día de hoy pues cuestan muchos billetes. Carne de Amazon, las que falten, desde luego, porque Amazon, no, más bien tirar de eBay. Esto es eso, de eBay, de todo este tipo de lo que es internet en general, vamos. Sí, a nosotros, como curiosidad, los Caballeros de Bronce, pues nos llegaron la segunda armadura, no la primera. O sea, veíamos a Seiya con la diadema, no con ese casco tan particular que tenía. Y bueno, posteriormente, en 2006, aquí en España, pues se reeditaron, todos los vimos en los Carrefour. Fue una edición que cambiaron los colores con respecto a las figuras originales. Digámoslo así, las figuras originales todas eran de un color dorado, de un solo color, y esta pues tenía varias tonalidades, varios colores en las piezas. También en las figuras clásicas habían piezas que eran totalmente metálicas, y aquí en esta reedición pues alguna pieza metálica pues se hizo directamente en plástico. Esas son las primeras diferencias. Decir que también aparecieron algunas figuras exclusivas, como fueron figuras que no salieron en su momento, como fue China de los Fiuco, o la figura de Radamantis de Wyvern, ¿cómo se llama? De Gianto. Bueno, había figuras basadas en la saga de Azar, e incluso alguna figura suelta como o el caballero de Algol de Perseo. Como cosa curiosa, alguna figura de estas pues tenían una segunda cabeza, alguna pieza intercambiable, cosa que no se había llevado, esto nunca se había pasado en las anteriores vintage. Pero se ve que no tuvieron demasiado éxito, y estas ediciones se pararon aquí. Y no tuvieron demasiado éxito debido a unas que muchos conoceréis, que se llaman las Might Cloth. Might Cloth, que se empezaron a sacar a partir de noviembre de 2003, si no me equivoco. Estas figuras empezaron pues con los caballeros de bronce, Seiya y Shiryu, y viendo el éxito que tuvieron, porque sacaron la lo que es la segunda armadura, empezaron también con los caballeros de oro. La publicación de estas figuras, pues que también son de Bandai, iban a terminar con eso, con los caballeros de oro y los bronce, la segunda armadura. ¿Qué pasa? Que tuvieron tanto éxito, pues que se animaron, sacaron la figura de los jueces del infierno, de Radamantis de Wyvern, de Minos del Grifo, de Aiko de la Garuda. También empezaron a sacar la figura de los caballeros de bronce secundarios, y cuando nos dimos cuenta, pues estos de Bandai vieron que aquí tenían mercado, y empezaron a sacar que si todos los caballeros de Asgard, todos los caballeros de Poseidón, figuras sueltas de la saga de Hades, los caballeros de bronce con la primera armadura, la tercera armadura, incluso las últimas armaduras, que es, si no me equivoco, las God Plot, como lo llamaban. También sacaron experimentos como los Pine Plot, o creo que se llaman, que eran la figura de Saint Seiya, o sea, por ejemplo, Seiya, con su traje normal de diario. Se ve que estas figuras pues no tuvieron tampoco demasiado éxito, las dos que sacaron, que fueron Shiryu y Seiya, que no continuaron por ahí. En un futuro vete tú a saber si lo hacen. Luego sacaron también figuras exclusivas, como la de Sion, Pop Sion, que era el patriarca Sion, que traía los stands para colocar la figura, y a partir de aquí ya se desmadraron desde Bandai, empezaron a sacar versiones exclusivas que solo podías comprar en tiendas de Japón, o versiones bañadas en oro. La Seiya V3 Gold 24K, que la de oro de 24 quilates, yo la tuve, esa figura me costó casi 200 euros, joder, qué dolor. Y sacaron figuras que solo eran la misma figura con un color cambiado, o la misma figura con algo diferente. Para el que era con los DLC, no lo van a hacer estos con la figura. Para los que eran coleccionistas como nosotros, pues la verdad se agradecía al mismo tiempo que te cagabas un poco en estos de Bandai, porque ya para mi gusto se pasaron, porque ya no sacaban figuras originales, sino si esta versión no sé qué, esta versión armadura rota, esta, dice, yo creo que señores, creo que me estáis intentando sacar el dinero. Y tendría un pase si se hubieran sacado aquí en España, porque en España, bueno, en principio sí tuvo una edición española, lo podías encontrarlo sobre todo en el Toys R Us, allí es donde se encontraron todas las figuras. Había otras tiendas como el Corte Inglés o Carrefour, que podrías encontrar alguna, pero la mayor variedad se encontraba en el Toys R Us. Y a partir de cierto momento, pues se cortó el grifo sin ver publicadas ciertas figuras que cerraban algunas series. O sea, por ejemplo, la serie de Poseidón quedó sin cerrar, casi a punto de terminar, o la serie de los Caballeros de Agar también faltó por terminar. Posteriormente se ha intentado reabrir esto. Bandai hizo una tienda virtual para vender para coleccionistas, que no tuvo demasiado éxito, y siempre están con el tira y afloja en ese de distribuciones para publicarlas ellas, pero nunca llegan a ningún lado. Además, el tiempo, hay que decir las cosas como son, no se termina de vender bien porque tienen unos precios demasiado altos, precios que, bueno, es que es cierto que en Japón son figuras caras, y aquí, si allí son caras, para nosotros van a ser más caras todavía. Salieron también, porque tú sabes una de estas cosas curiosas que tienen los MyCloth. Cuéntame. Pues los MyCloth son las primeras figuras con DLC. ¡Olé! No, realmente no es que fueran DLC propiamente dicho, sino que sacaron unas cosas llamadas los Appendix, que actualizaban las figuras anteriores, los MyCloth. Para que comprendiera, eran como unos pequeños bustos que tenían piezas que podías cambiar a la figura anterior, piezas como por ejemplo la cabeza, que tú veías las primeras figuras y la verdad es que la mitad parecían que tenían papera, tenían la cara rara, y con estas actualizaciones mejoraban una barbaridad, porque a partir de cierto punto es cierto que se tomaron incluso más en serio estas figuras y tenían una calidad tremenda, una calidad tan tremenda que yo lo dije antes cuando hablamos del videojuego. Hay momentos en que parece que está que es el tope que puede llegar a una figura, que ya a partir de ahí lo único que puedes intentar ocultar son las articulaciones, pero que las facciones y demás en su mayoría están geniales, y ya las armaduras no digamos. Pues fuera de coña, en la Wii U salió el vídeo aquel que podías poner la figura encima de la consola y te la detectaba, que supongo que lo que tendrá es algún tipo de código de barra debajo o algo, o sea que ya no te sorprende de que de aquí a poco veamos figuras que importan códigos DLC que se escanearán con la consola de alguna manera, ¿eh? O QRs incorporados en las propias figuras para que los leamos con los móviles, también será algo que podamos ver de aquí a breves. Pues no sería raro. Decir que sobre esto, cuando Bandai se ha dado cuenta que, bueno, que han sacado casi todos los sacables y que ya solo le quedan muchos personajes de relleno, porque, oye, las cosas como son, fueron listos, ya que los caballeros de relleno lo metían entre personajes un poco más importantes, pues ahora mismo lo que se lleva es sacar las figuras Mightclot EX. Para que nos entendamos, los Mightclot normales son unas figuras con muchas articulaciones que se le permite poner la armadura directamente y permite una serie de movimientos, pero al fin y al cabo no es un juguete, no están hechas para jugar y a la hora de la verdad poco más que permiten exponerla y punto, sin darle mucho movimiento a la figura. Desde Bandai empezaron a mejorar lo que eran los cuerpos de la figura, añadiéndole posibilidades, y en esta última versión, en esta, los Mightclot EX, que alguno quizás haya visto en algún FNAC ahí perdido, pues son figuras que tienen un cuerpo de última generación, las piezas casi todas son metálicas directamente y están más adaptadas para que tú a la figura la puedas poner en otras poses sin que la figura pues se le salte una pieza, o en definitiva está hecha para ponerla en unas poses más difíciles que las que pudieras poner con las Mightclot normales. Y si te fijas, ya es un poco vender lo que ya estaba. Actualmente los Mightclot pues están un poquito más paraditos, y si nos fijamos en los últimos meses pues están sacando reediciones y nada más. Pues yo creo que con esto, a grandes rasgos, creo que algunos se estará diciendo, pero qué barbaridades ha dicho este hombre. Sí, es probable. Algún otro dirá, pues mira, te ha faltado hablar por esto y a lo mejor esto te ha repetido, pero es que esto es un especial que hemos hecho sin tener una guía. Quizás a este especial le haya faltado tener otra persona muy conocedora de Saint Seiya para que hubiera sido más fluido, quizás. Nuestro pobre Seth, que la mayor parte del tiempo se ha quedado ahí aburrido y callado, pues sabe poquito y tampoco le vamos a pedir más. No le vamos a pedir que vea toda la serie para que pueda hablar conmigo. Sí. Yo de caballeros la viví en la infancia, como todo. Recuerdo la polémica de cuando eres niño y estás viendo una serie donde, por ejemplo, Pegaso pelea con el Caballero del Oso y dice que le rompe el cuello, ¡Christ! Se lo ha roto, y todo, la violencia, y decir, ser un niño de 10, 11 años y ver según qué cosas, el morbo que tiene saltarte las reglas y estar viendo cosas que se supone que en aquella época eran la fruta prohibida, ¿no?, por así decirlo. Y es una época en la que no te vas a poner a juzgar que si la animación, que si el detalle, que si las proporciones del dibujo, no te vas a poner a mirar eso. Era otro tiempo y te emocionabas más con según qué tema. Y bueno, yo tampoco te voy a decir que me haya aburrido. Lo que sí es cierto es que poco puedo aportar, sobre todo porque no lo voy a negar. El tema de los muñecos es algo que nunca he llevado demasiado, es algo que no puedo aportar mucho, pero se ha hecho lo que se ha podido. Es un tema que de verdad hemos hecho con cariño, aunque no hayamos podido aportar los datos que a lo mejor otro hubiera sabido más. Y aún así, creo que este programa ha salido bastante largo. Todavía no tenemos el tiempo total de edición, pero creo que va a salir bastante largo y va a marcarnos el final de esta temporada. Veremos cómo vamos a ir, qué es lo que vamos a esperarnos la siguiente. Y vaya, no sé, yo creo que va a merecer la pena esta escucha, y si no hemos conseguido aportar toda la información, quizás sí sembrar la curiosidad, y quien sea amante de merchandising quizá aquí encuentre terreno fértil como para plantearse invertir en este tema, o quizá no, quizá desdeñe la idea desde un principio. Eso ya queda en cada uno. Al menos, quizás, sobre todo, alguno habrá que diga, pues mira, voy a ver Saint Seiya, pues mira, voy a ver esto. El tema de los Mightclot, por favor, si podéis, ni lo like, porque son figuras muy buenas y vas a querer tenerlas todas, en mi caso. Y nada, pues yo creo que si está bien, algún día intentaremos hacer un segundo especial, pero con gente, un debatillo ahí de Saint Seiya, pero más adelante y cuando se pueda. Y sí, y la próxima vez lo intentaremos hacer cuando veamos que se puede hacer bien. Así que yo creo que nos vamos a ir ya a la despedida de esta temporada. Bueno, llegamos al final. Bueno, acabo de decir bueno. Bueno, llegó la hora. En cualquier caso, vamos a ir procediendo ceremoniosamente y voy a comenzar por Point Factory. Hola, buenas. Aquí vamos, ya vamos a ir cerrando. Y recordad, no nos hemos fusionado. Nos han comprado la competencia. Yeah, pero no nos renuevan los contratos. Los contratos siguen siendo de 0 euros. Desde luego se nos han comprado, pero se ha quedado el dinero, porque a mí no me ha llegado un duro. A mí tampoco. Musashi. Ya está, ya he acabado esto. Corintio, a mí se me ha pasado volando. Bueno, pues ya está, nos vemos si no nos pilla la playa, como dice Fui. Pues nos veremos aquí el 1 de agosto con más cositas, más especiales y a pasarlo bien. En definitiva, para esto lo estamos haciendo, a pasarlo bien aquí en la Freaky Town. Seri. Pues nada, venga, nos vemos para la próxima temporada y que paséis un buen veranito y hagáis muchas fricadas en verano. Y por último, Cref. Yo antes de nada me voy a despedir de todos los contertulios de Serica, que bueno, Serica es un decir porque la... no te vas a despedir de mí. Ya. Me despido también de Musashi, que bueno, el WhatsApp está ahí, estamos todos los días con el WhatsApp liado. Me despido de Fuin, que total, siempre me lo encuentro ahí, hablándome todos los días. Me despido del click de Fuin, que a ese sí que lo voy a escuchar bien poco estos días. Porque, ¿habéis dado cuenta cuando se escapa un clic de cada vez que aprieta el botón este hombre? ¿A que no? ¿A que no? Pues si casi, habéis dado cuenta... Casi tanto como nos damos cuenta de tu pájaro de fondo en todos los programas. Eso, pero es que el pájaro le da un perro, toque, le da un, da un toque la exótico. Hay tantos sonidos especiales que ya forman parte de los memes estos de los podcasts que forman parte de nosotros. Es como el sonido de mi Coca-Cola en mano, son cosas que están ahí, que ya forman parte de la vida del podcast, ¿no? Como las interferencias de que falta capacidad de red, sobre todo aquí en España, que no hay potencia de red ninguna y como el micro de Musashi, que es eso una basura. Sí, es verdad que sí. Por cierto, ya que estamos, aceptamos en afriquitan.net, donde os dé la gana, donaciones para comprarme un micro nuevo para que crees deje de meterse conmigo con el micro. Que vale 10 euros, por Dios, paga los plazos o algo. Que va, que no quiere, que quiere que me compre uno de 100 euros. Este tío está loco. Mi teclado es heredado. Sí, sí, estoy yo grabando uno de 30 euros que va perfectamente, que funciona. Es el mismo que se ha comprado Nani y va maravillosamente. Bueno, Nani la crisis malísima, ¿no? Nani se tiene que comprar una conexión de internet mejor porque no vea sí, cómo se le escucha. Eso es otro tema, pero vamos, que el micro va muy bien. Sí, es triste. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Y cada vez mejora más el programa. Y quien se quiera la cuenta, que escuche el primero o el segundo programa y escuche el último. Mira qué diferencia de calidad hay ahí. Eso es apoteósico. También me despido de alguien que no está aquí hoy en estos momentos, aparte de Nani, y es de nuestro querido Michael Heineken, que está ahí en la sombra oculto. Bromas aparte, siempre está echando una mano de una u otra manera y siempre está aportando sus pequeñas ideas de un por un lado o por otro, y leche, que se agradece mucho su ayuda, ¿eh? Sí, es la única persona que me ha ayudado a editar, maldito. Las cosas como son. Yo quisiera también enviar un saludillo a Knight, que ya no está ahora colaborando, pero que también ha estado aportando aquí muchas ideas y con el cual yo me he reído mucho en ciertos momentos con la disco. Y bueno, con todos los que han estado aportando sus cosillas, también con Eriser, que ahora no está participando, pero con la cual grabé ese especial de Babylon 5 que a mí me gustó mucho. También me gustó mucho esa serie, yo siempre lo he dicho. Y bueno, ya irá volviendo cuando vaya pudiendo volver a tener tiempo y tal. O sea, que aquí las cosas son lo que son. ¿No hay chiste de final? Pues está esperando por seguirme a decir algo. Va un astronauta al espacio y se lesiona de gravedad. ¡Qué malo, Dios! ¡Y de qué ríes! Eso, bueno... Es que me ha quitado las palabras de la boca, me las has quitado todas. Pues nada, yo creo que podríamos ir despidiendo ya el programa, que esto es Afriquitao. Es que no queremos, lo estamos alargando. Sí, no queremos, ¿no? Esto es como cuando te llama alguien nos quiere decir, cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú. Que no, que pasó a la serie, porque es que como quedan los 30 segundos y no quiero que se acabe, pues la tengo ahí para usar, para que no se acabe, pero se va a acabar y tú lo sabes que se va a acabar, porque yo me tiro aquí hablando y se me acaba el aire y me deje los pulmones, se va a acabar, pero bueno, se va a acabar. Señores, se tiene que acabar. Y no lo olvidéis, esto es Afriquita, una ciudad donde no me salen más chistes porque no tengo ganas de contar más chistes. Y una novedad os voy a adelantar, fijaros, un teaser de la temporada que viene, no va a haber más chistes en Afriquita porque no me da ganas de inventarme más chistes. Esto es Afriquita, la ciudad donde no hay chistes en la segunda temporada. Ni tampoco va a haber, no va a haber programas con nombres que empiezan por A, B, C. No más. Esas dos cosas quizás. Esas son las cosas que se le ocurre a uno en el primer programa y dice, uy, esto tiene gracia. Y cuando llegas al último dices, ¿para qué se me ocurriría a mí? ¿Y para qué se me ocurriría a mí esto? Sí, sobre todo cuando llega la X. Sí. es que así. Pero la W, ¿verdad? De verdad, es increíble cuando empiezas a ver lo que es más, lo que has mejorado. Tanto coger, para mí ha sido coger Indie Podcast, el 1X03-04, ya no diré el 01, que fue un programa de broma que hicimos, o sea, de hecho, que hicieron, yo ni siquiera estaba en el 1X01, pero coger el 1X02-03 y coger el de uno de la tercera temporada y coger a lo mejor Afriquita un 2 y coger a lo mejor el de la semana pasada y comparar, es increíble ver lo que evolucionamos y lo que ha cambiado. Porque además, en el caso de tiempo, casi en los cambios de código, aquí es que hemos empezado con el TS3. Y el TS3, para los que no sepan, el programa que usamos para comunicar, trae un código muy bueno. Cuando empezamos antes, teníamos un código, el TS2 era peor y se escuchaba mucho peor la voz. O sea, esto ha sido los cambios que está habiendo con estos programas de comunicación, con la tecnología. Esto es increíble. Esto hace 2 años, esto así era impensable. Y cada día vamos a mejor y a mejor. Me alegro mucho de poder hacer estas cosas y de que cada día, bueno, ya podemos hacer podcast con cualquier miembro del mundo y ya podemos tener invitados de Argentina, de Sudamérica, de Japón, da igual. Me encanta, gente, me encanta, lo digo en serio. Pero eso de hacer podcast con cualquier miembro, ¿qué he querido decir? Que no tenemos limitaciones, que gracias a internet ya no hay limitaciones de nada. No lo ha pillado. Y en ese caso no lo pilla. Con cualquier miembro. Yo creo que aquí hoy no se quiere terminar el programa. Hoy es una de estas cosas que no queremos terminar el programa, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. O sea, pillar o le pillar, pero si tú quieres hacer podcast metiéndote el micrófono por el culo, tío, Entonces, que tendría motivos para quejarse de mi micro. Yo te voy a decir una cosa. Está genial eso de no tener ganas de terminar el programa, pero yo soy el que edita, cabrones. Vamos a terminar alguna vez, ¿no? Yo sé que te han tirado 2 meses de vacaciones limpiando. Ahora lo que toca es desarmar la ciudad ya, ¿no? Para el modelo de app. La vamos a hacer más grande. Bueno, creo yo que ya toca. Sí. Un abrazo, amigos, y nos vemos. Permíteme un último saludo. Tío, que casi lo había conseguido. Casi, pero esto es como... Hay que terminar, hay que no terminar. Me ha jodido la despedida, Así, no, un saludo de despedida, lo que queráis. Y es que, es verdad, parece que va a terminar el programa, pero no termina. Que termina, es que no termina. Un saludo para toda la gente del Indie Podcast, sobre todo a José Jablí, que nos ha ayudado bastante con esos trucos de edición, con esas cosas que uno no sabía cuando empezó. También un saludo a la órbita de Endor por el apoyo que también hemos tenido. Aunque no haya hecho hacer un pedazo de programa de Evangelion que los muy malditos no han publicado aún a fecha de hoy. Quiero ver ese programa, lo quiero ver. Pues raro, porque es un podcast y no lo va a escuchar. Y un saludo también a la gente de Fusion Freak, No Solo Freak y la guarida del sí. Así es, que tenemos que ver por aquí algún día. Cuando lo viene el típico, lo invitamos a Málaga. Lo que pasa es que el tío es un desgastado y no viene. Es un desgastado, claro. Ya se ve. Pues nada. Venga, me callo ya. Ya no adiós, hablo más. Adiós. Hasta adiós, la próxima adiós, temporada. Adiós. Una frase que decir, Gref. Invitas a la ronda. Venga, adiós, mira. Qué cabrón. Adiós, de verdad, adiós. Nos vemos ahí, adiós. Venga, tú, que te lo tenga que decir, yo mando web. No, es que se me ha olvidado así de... Chung, de Chung de Almodena. Y el hermano que no veo la jugarra. Obviamente eso lo voy a cortar. Bueno, sí.